Bienvenidos al episodio 131 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el futurista Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué se siente estar por ahí imaginando el futuro? Pues no sé qué te ves con imaginar el futuro, pero es algo que todo el mundo hace en un momento u otro. Diseñar el futuro, entonces. Por lo de futurista, bueno, en realidad lo decía porque estamos grabando el episodio. Es domingo 5 de marzo y estamos grabando un episodio que probablemente publicaremos por ahí por el 23 de marzo. Entonces pedimos de antemano las disculpas porque seguramente pasarán cosas en estas dos semanas que hay de distancia entre el momento de grabación y el momento de publicación del podcast, de las cuales no podremos hablar hasta el subsiguiente, o hasta el siguiente en realidad, no el subsiguiente. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo se viene la mole? Ya hablamos en el episodio anterior de quiénes eran los invitados, pero ¿vas a tener alguna actividad o tuviste alguna actividad en la mole realmente? Porque esto se va a publicar después de la realización de la mole. Sí, bueno. Hablemos como que volviste del futuro, del pasado. No sé, algo así. Desplazamientos temporales. Digamos que podría decirte, pero pasaron cosas que no puedo revelar. Estuvo muy buena o muy mala. Así es de que tendrán que esperar porque puede dañarse la fábrica del espacio-tiempo, si digo más. Okay. Bueno, ellos estarían enterando de algo que en realidad ya pasó. Soy yo el que me estoy enterando de algo que está en el futuro. No importa, dejarlo registrado sería peligroso para la fábrica del espacio. Solo va a estar en mi computador. Mi computador no tiene no tiene un procesador cuántico que afecte el espacio-tiempo. ¿Pero qué te va a tocar? ¿Hacer algo este año en la mole o no? Ya me tocó. ¿Y qué te tocó hacer? Ser intérprete de Billy Tucci. ¿Cómo? Ser el intérprete de Billy Tucci. Ah, ok. Espero que te haya ido bien. Yo también. La verdad es que son uno de esos puntos oscuros y sombríos de los que no sé qué esperar. Ok. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de noticias y nos salimos de esta paradoja? Me parece bien. Bueno, una noticia que llama un poquito la atención es el anuncio casi simultáneo que se hizo respecto del que comentamos en el episodio anterior de Karen Berger. Bueno, casi simultáneo no, fue más de una semana después. Bueno, casi simultáneo, ya estamos hablando del futuro pasado, así que una semana no es nada. Bueno, yo los vi con menos distancia los anuncios, pero el anuncio de que Shelley Bond, va a lanzar también un imprint a través de la editorial IDW. Tampoco se ha hecho ningún anuncio hasta la fecha de la grabación de este capítulo, episodio, de quiénes van a estar involucrados. Probablemente los anuncios se van a hacer en la San Diego Comic Con, pero la reemplazante de Karen Berger también tiene un proyecto de un imprint a través de otra editorial, así que en este caso es IDW, para competir con el anuncio de Dark Horse. Supongo que esto debe haber estado en tratativas mucho antes, no creo que se hayan enterado de lo de Karen Bergen y dijeron, oh, llamemos a Shelley Bond y digámosle que hagamos lo mismo. No me parece que sea la forma en la que trabaja IDW, así que suena bien. Bueno, habría que recordar que uno de los editores más reconocidos en IDW es Scott Lumbier, quien estuvo mucho tiempo en Wattstone, después de que Wattstone fue adquirido por DC, pues trabajó durante un tiempo ahí, lo hemos comentado antes, Lumbier, entre otras cosas, es el creador del formato Absolute, y en IDW pues hizo algo similar con los Artist Edition, esos tomos gigantescos que tratan de replicar el arte en su estado más cercano al original. Entonces probablemente por ahí ya hay algún contacto de editorial con Shelley Bond, y que digo, si decíamos que Karen Berger fue la pieza que permitió la creación del sello Vértigo, claro, de reclutar talento y revisar los títulos antes de que el sello siquiera existiera. De hecho, es algo que no lo comentamos en el episodio anterior, pero tú decías que era una cuestión de ego lo del nombre, lo de Berger Books. No es una cuestión de ego, más bien yo creo que es incluso una broma, porque antes de que existiera el sello Vértigo, la forma como se refería a la gente dentro de la industria a los títulos que supervisaba Karen Berger era como The Berger Books. O sea, esos títulos que escribían escritores ingleses y no tenían nada que ver con la continuidad oficial. para referirse a ellos era el término que se usaba, de Berger Books, que era, ahí no habría que traducir books literalmente como libro, eso solamente lo hace quien no tenga idea del inglés o sea un mal bilingüe. En este caso, en el caso de la industria del cómic, cuando dices books, generalmente te refieres a títulos. Entonces, cuando la gente decía esos, los Berger Books, era referirse a los títulos de Berger, que eran las series que ella se encargaba de supervisar y editar, y que fueron las que eventualmente se convirtieron en sello Vertigo. Estoy hablando, obviamente, de Swamp Thing, Sandman, de Invisibles, Animal Man también entraría ahí, incluso todavía Preacher y Hellblazer serían los famosos Berger Books. Entonces me imagino que es parte de tratar de arreglar esa atmósfera, de decir estamos creando algo nuevo, un espacio. Y en el caso de Shelley Bond habría que apuntar que pues es un hombre que se puede decir que ha estado ligado a Vértigo desde el inicio. Ella, cuando se lanzó Vértigo, un mes después de que inició el impreso como tal, Karen Berger la contrató para que fuera su asistente. Así es de que pues se puede decir que toda su carrera como editora fue en Vértigo, siempre como la mano derecha de Karen Berger, y ahora pues resulta que ella va a tener un proyecto similar con otra editorial del que va a lanzar su antigua jefa ahora en Dark Horse Comics. En el caso de Bond, ya también comentamos cuando se anunció su salida de Vértigo, y decíamos que ahí probablemente fue por cuestiones económicas, para no tener una editora senior con tantos años de experiencia, que seguramente llevaba un sueldo bastante oneroso, pues decidieron deshacerse de ella y dejar espacio para alguien nuevo, con no tanto peso y poder dentro de la editorial. Y también porque desapareció su cargo. Creo que eso también es un elemento importante, no, porque seguramente si desaparece el cargo, tienen que bajarla de posición en el organigrama, y es difícil pagarle el mismo sueldo que de vicepresidente a alguien que es, no sé, editor senior o algo por el estilo. Sí, lo que se hizo fue reestructurar el organigrama y decir, no, pues es que el puesto en el que tú estabas ya no existe. Que ahí también habrá que recordar que algo de lo que nos hizo mucho escándalo, originalmente habían quedado dos editores para encargarse de supervisar el Vértigo, que eran James Rich, que venía de Oripress, y Eli Pyle, que venía de Marvel. Eli Pyle también en enero anunció su salida de Vértigo, así es de que pues lo que queda de Vértigo, que no tampoco es nada despreciable, está bajo la supervisión exclusiva de Jamie S. Rich, quien, hay que decirlo, ha hecho un gran trabajo. Nosotros cuando salió Berger dijimos, ahora sí, esto es el final de Vértigo. El año pasado cuando salió Bond dijimos, ahora sí, esto es el final de Vértigo, y no, Vértigo no ha caído. Una de las últimas cosas que hizo Shelley Bond a cargo de la línea, su cargo, que decimos ya no existe, era vicepresidenta ejecutiva editora de Vértigo. Una de las últimas cosas que hizo al frente del sello fue orquestar la forma en la que se iba a dar el subsello de Young Animal, estos títulos que ya hemos comentado que son supervisados por Gerard Way, y fue un proyecto que lo orquestó y preparó para ser lanzado fue precisamente Shelley Bond, fue lo último que hizo, y pues ahora el viernes 3 de marzo, en el marco de la ICCC, fue donde se hizo el anuncio de que ella va a tener su propio subsello dentro de IDW, que va a llevar el nombre de Black Crown, Corona Negra. No hay todavía fechas de lo que vayan a hacer, como bien eso bien podría ser que en San Diego tal vez se den algunos anuncios, porque de no ser ahí probablemente serían hasta Nueva York, ya por allá en el mes de noviembre. Digo, resulta interesante esto porque si algo caracterizó a Bond, algo que le elogiaba mucho la propia Karen Berger, decía que tenía un talento especial para encontrar nuevos talentos. Entre los títulos que ya lanzó, pues habría que destacar, por ejemplo, Fables o Lucifer, la primera versión de Lucifer, no la actual, que esta última, si no mal recuerdo, fue editada por Eli Pyle en su lanzamiento. Pero pues sí ha habido un éxito, salió la línea Vértigo en los últimos 10 años, sin duda se trata de Fables. Y eso fue algo que ella fue la encargada de supervisar. Ella fue también quien dio luz verde al proyecto de iZombie, que después por cuestiones personales de los autores abandonó la editorial. Pero pues sin duda será interesante ver qué es lo que esta experimentada editora puede hacer en una nueva casa. Ella durante el panel una frase. Pero iZombie no se fue de Vértigo. iZombie se terminó de publicar en Vértigo. Ah, sí. O sea, la cosa es que Chris Robertson dijo que tenían más historias, pero no quería seguir trabajando con Vertigo y por eso la cerró. Ah, ok. O sea, no se fue, fue aquí se acaba porque ya no quiero trabajar con ustedes. Entonces no es tanto que se la llevara a otra parte, sino que decidió cerrarla para no seguir trabajando bajo un subsello de DC, que básicamente Superman era con DC, no específicamente con Vertigo, que pues es algo que se suele dar a veces a través de los impresos, ¿no? Está también el caso de Alan Moore, que pues desde que compraron Wildstorm, todo el mundo sabía que no duraría mucho Alan Moore ahí, y efectivamente, cosa de un par de años después de la adquisición, y pues ya las promesas de Jim Lee de que no habría intervención de la editorial en su trabajo, finalmente Moore decidió que no quería que su nombre se viera asociado con la editorial de ninguna forma, y decidió llevarse sus cosas. En el caso de Bond, pues decía algo que ella mencionó durante el panel donde se anunció la creación de este sello Black Crown. Ella decía, suelo ser muy exigente, pero estoy emocionada por traer a algunos de los creadores con los que he colaborado antes y traer también a muchos nuevos. Así es de que pues habrá que esperar a que se empiecen a hacer anuncios de qué es lo que se da ahí, pero me parece que esto es un paso interesante en cómo va a cambiar el aspecto de los cómics de autor, porque como hemos mencionado antes, Image es probablemente la fuerza más importante de ese lado, y el hecho de que vaya a haber sellos en las editoriales que por tamaño podríamos decir que son la 4 y 5 en la industria, que son IDW y Dark Horse, y vayan a tener impresos dedicados justamente a promover títulos de autor, creo que sin duda será algo que ayudará al crecimiento del medio de una forma muy interesante. Sí, hay que ver de qué manera eso repercute en términos de los proyectos que se aprueban, por un lado, y por otro lado, por la forma en la que se publican. Una de las características de Image es que Image entrega poco apoyo a los autores que publican a través de ellos, de manera que si no tienes dinero y estás publicando un cómic, si te va mal con la publicación, lo más probable es que no haya más allá de 5 o 6 números, lo que sea que corresponda al primer trade paperback. Y ha pasado varias veces con series que han aparecido a través de Image, que lamentablemente encuentran, no sé, venden 3.000, 5.000 copias, después el trade paperback queda por debajo de las 10.000 y no sabemos más de ese proyecto. No digo que eso vaya a cambiar, no tengo idea de qué manera va a afectar esto las publicaciones a través de IDW Dark Horse, pero tiendo a suponer que si se van a hacer a través de estas editoriales, probablemente el sistema de financiamiento de las publicaciones sea distinto. El tema de que exista un editor, cosa que no existe generalmente a través de Image, que sea una línea, me hace pensar que probablemente también haya sueldos involucrados en las publicaciones, y eso es importante para autores que tal vez no puedan, por ejemplo, ahorrar por X cantidad de tiempo y arriesgarse con un proyecto que les va a tomar un año completar y luego tal vez no recuperar esa inversión. Es un tema bien complicado. Así que hay que esperar, y me parece en todo caso una muy buena noticia, mientras más mejor, y ojalá que reciban apoyo de parte de los lectores. Ahí también es importante eso que mencionas, que creo que es algo que mucha gente no sabe de cómo funciona Image. Image no es una editorial propiamente dicha, Image es un sello editorial, no realizan un trabajo de edición, no traen tu proyecto, no lo supervisan, no hacen lo que técnicamente es el trabajo editorial. Lo que ofrecen es la estructura de negocios para permitirte imprimir y publicar y distribuir tus cómics, que es algo importante, pero no existe ninguna clase de interferencia editorial porque no existe una estructura editorial como tal. En Image básicamente lo que hace es que tú llegas a tu proyecto ya hecho, y es un acuerdo en el que Image se encarga de toda la parte técnica de cómo lo vas a poner en manos de los lectores, a cambio de que tú cubras los costos. Es como funciona, hay un cierto costo, tú cubres todos los costos de impresión y distribución, y es un pequeño porcentaje lo que se lleva como tajada a Image por haberte permitido acceso a su estructura. Pero cuando un título de Image tiene un editor, es porque el equipo creativo decidió que necesitaba un editor y ellos se encargaron de pagarle para que sea el trabajo de edición en el título. Mencionaba en el episodio anterior, cuando hablamos de lo de Karen Berger, que justamente su regreso al medio después de su salida de Vertigo, que fueron poco más de 2 años en los que no hizo nada, fue con la serie Surgeon X, que está estaba editando ella para Image, y ahora finalmente pues se da este anuncio de que va a supervisar toda una línea en Dark Horse. Yo insisto, me imagino por ahí que había alguna cláusula en su contrato de finiquito que le impedía trabajar directamente en algo similar durante algún tiempo, y seguramente ahora que venció esa cláusula, pues ya está en condiciones de reintegrarse. Pero yo creo que lo que es muy interesante en ambos casos es que no creo que vayan a empezar tanto con la idea de traer nuevo talento, sino que creo que van a tratar de tener un contrapeso, ¿no? Yo no me sorprendía nada ver a autores ya con cierta trayectoria y nombre, pero dentro de los primeros lanzamientos, y que poco a poco se vaya dando un balance de tal y como se debe en Vértigo, de tener a autores consagrados alternando títulos con nuevos talentos. Creo que eso es la forma en que va a trabajar, y pues si se trata de contactos, pues básicamente Karen Berger y Shelley Moon tienen todos, piensen en cualquier autor que haya pasado en algún momento por Vértigo, y todos en algún momento trabajaron con ellas dos, así es de que pues será interesante sobre todo ver qué tanto se da a forma de competencia directa las publicaciones entre los dos sellos, y probablemente tendrán incluso un tono similar en algunos de los proyectos justamente por la cantidad de años que trabajaron juntas, pero insisto, creo que esto será interesante ver cómo ayuda a que siga creciendo el lado del cómic de autor, sobre todo considerando que cada vez son más los casos de autores que después de hacerse de nombre en Marvel o DC, deciden enfocarse por completo a creaciones propias. Sí, yo imagino que probablemente, como dice, hayan un par de nombres conocidos que se lancen junto con nombres no tan conocidos, sean debutantes o no. O sea, hay autores que no son debutantes, pero que no tienen mayor arrastre, o sea, no sé si arrastre, no tienen mayor reconocimiento de parte de los lectores. Entonces, es una buena forma de atraer atención en que, no sé, por inventar algo, como dice Alberto, haya algo que lance Mike Mignola, por ejemplo, en el sello de Karen Berger, y junto a eso lance algo fulanito con sutanito, que vaya en la misma fecha probablemente, con un mismo icono, y eso de alguna manera ayuda a posicionar esa revista para los lectores nuevos. Así que imagino que ese será el plan, y no sé, me interesa ver qué es lo que van a lanzar, porque hay... son dos profesionales que tienen una larga trayectoria muy destacada, entonces todo da a pensar que va a ser un buen trabajo el que van a hacer. Sí, sin duda. Creo que más de 20 años de trayectoria en el caso de Shelley Bond y prácticamente 30 en el caso de Karen Berger respaldan toda su sapiencia del lado editorial. Así es de que sin duda de menos sería interesante ver qué clase de títulos publican. Así es de que tendremos que estar al pendiente cuando se empiecen a hacer los anuncios. Ok, ¿qué otra noticia podemos ver, Beto? Podríamos comentar, mejor dicho. Pues hace un par de episodios, por ahí comenté el primer número de Wildstorm, el relanzamiento del sello propiedad de Jim Lee, ahora parte de DC, pero que después de haber intentado integrarlo al universo principal, parece que se dieron cuenta de que eso no era una muy buena idea o no estaba funcionando de la mejor manera, y ahora decidieron relanzarlo como un subsello, curado en este caso por Warren Ellis, lo cual pues me parece que es interesante tomar uno de los escritores más exitosos que llegaron a trabajar en la línea a finales de los 90 y principios de este siglo, y darle control absoluto de la línea para actualizarla para una nueva sensibilidad a casi 20 años de distancia de que él originalmente empezó a trabajar con ellos. En el newsletter que Warren Ellis envía semanalmente, confirmó los siguientes dos títulos que formarán parte de la línea. En algún momento se había comentado que Michael Cray iba a ser uno de ellos, eso lo comenté en la ocasión anterior. Michael Cray es la entidad del asesino mercenario conocido como Deadblow, pero según lo que comenta en el newsletter es que tiene ya escritas las billes, o está trabajando en ellas para dos títulos más. Uno es presente Michael Cray, mientras que el otro sería Wildcats, que espera terminarlo en los próximos meses. No hay aún fecha de salida, obviamente se está trabajando apenas en la Biblia, probablemente ni siquiera haya todavía equipos creativos asignados a las series. Tal vez lanzan el número 3 escrito por Morrison y dibujado por Jim Lee. No creo que vaya a ser ese el caso. Creo que esos cómics jamás nadie los verá, si es que pasaron de la etapa de planeación. Habría que ver qué tanto de ello alcanzó a avanzar Morrison antes de que los retrasos terminaran por dejarlo en el olvido. Básicamente, pues ya comentándolo como noticia completa, puso una actualización de su trabajo en cómics, que era la segunda colección de sus cómics de James Bond, el segundo arco, que es James Bond Eidolon, y Carmack, de Flying Old Things, que una vez que finalmente terminó con la historia de Carmack, que son múltiples retrasos, sobre todo a causa de unos problemas por ahí con el artista original, pues solamente fueron 6 números, ya quedó completo, y ahora ya están disponibles los tomos. Esto que fue la segunda historia de James Bond, segunda y última, que fueron las dos a las que se comprometió, una sola para Carmack, que también termina con esto. Anunció que pues Injection se prepara para ser un museo gigante. De hecho, en el transcurso entre que grabamos esto y ustedes lo escuchen, ya habrá aparecido por ahí el número 11, y menciona que le queda todavía un par de historias más en ese título por escribir. También habla de que tiene planes para Dream hacia el futuro, y eso. También comenta que al momento él tiene escrito 6 números de The Wildstorm, serie en la que se comprometió a hacer 24. Creo que el hecho de que vayan 6, estando ya el primero publicado, creo que confirma lo que yo decía, de que la serie será mensual y no quincenal, como tú comentabas que podría ser tratándose de tantos números. Pues no, parece que sí, el plan es que escribirá los 24 para que se publiquen de forma mensual. Sí, bueno, en la página de DC Comics se pueden ver las fechas de publicación de los próximos números y la distancia siempre un mes, así que es serie mensual. A mí lo que me llama la atención es, bueno, siempre puede haber un compromiso por mayor, pero el mínimo que le estaba pidiendo DC a sus escritores era un compromiso por un año de historia, que en el caso de las series quincenales eran 24 números. Así que me parece interesante por el hecho de lo que mencionabas en el episodio anterior, de que la gran mayoría de los compromisos que ha tenido Warren Ellis con Marvel, principalmente los últimos, no sé, 10, 15 años, han sido por series de 6 números. Ha lanzado series, se ha quedado 6 números y se va. Generalmente no avisan que son 6 números los que va a hacer Warren Ellis, pero si revisan hacia atrás, la gran mayoría, en la gran mayoría de los casos fue así. Bueno, pero si tú sigues los títulos de Warren Ellis, sabes que cuando se trata de propiedades corporativas, no hace más de 6. Es algo que ya esperas. Cuando se va a escribir tal serie, sabes que él va a hacer 6 números y que en el mejor de los casos lo van a dejar escoger a su reemplazo. Como pasó en el caso de Moon Knight, por ejemplo, que él fue quien pidió que Brian Woods se quedara con la serie una vez que él se fuera. Por eso es interesante que haya firmado por 24 números, porque, a ver, quiero pensar que esto indica que la oferta que le hizo DC, más allá del dinero, fue creativamente interesante para él. Y probablemente tiene que ver con lo que señalas tú, del hecho de que se le nombre curador del universo de Wildstorm, que él pueda diseñar eso. O sea, eso es probablemente mucho más atractivo que simplemente Warren, necesitamos que relance Ghost Rider, no sé. Bueno, Moon Knight. Pero eso es algo que Animal básicamente Man. La primera vez que pasó por Wildstorm tenía esa clase de control. Ahí creo que algo que lo ha caracterizado es que normalmente él sí exige tener libertad de hacer lo que quiera. Habrá que recordar que cuando él dejó de hacer cosas para Vértigo fue por la censura que se dio con el cómic de Schultz para Hellblazer, y desde entonces no regresó a Vértigo. En el caso de Wildstorm, cuando él llegó al sello, llegó para tomar las riendas de Stormwatch, que era uno de los títulos principales de Jim Lee. Digo, básicamente es la mitad del nombre del sello. Habría que recordar que Wildstorm viene de combinar Wildcats y Stormwatch. Y el cómic pues había tenido una baja en ventas y lo trajeron a él para que lo revitalizara. Lo hizo él durante poco más de un año, algo así como año y medio, antes de decidir que iba a terminar con el título y convertirlo en algo diferente, que fue lo que eventualmente dio pie a The Authority. Y yo recuerdo que a mí me da mucha risa cuando en una entrevista comenta por qué iba a cerrar de esa forma The Authority, y dice que él entró un día a la oficina de Scott Dumbia y le dijo: ya estoy harto de estos personajes, ¿los puedo matar? Y le dijeron: sí, si es lo que necesitas para tu historia, adelante. Y fue por eso que accedió a escribir el crossover de Wildcats Aliens, donde básicamente mató a todos los estomas que no necesitaba, y lo que quedó lo utilizó para lanzar The Authority. Entonces, creo que eso es algo que habría que destacar de su trabajo, que él siempre ha tenido esa necesidad de trabajar con completa libertad. Entonces, me imagino que eso es lo mínimo que le ofrecieron. el pago económico debe haber sido importante, pero habría que considerar que él está haciendo cosas para otros medios, así es de que no creo que Comics haya la posibilidad de que tenga una oferta económica que rebase alguna de las que está recibiendo en otros medios de entretenimiento. Pero me imagino que debe ser una combinación de el tener esa libertad creativa, el tener el reto de poder hacer lo que él quiera con personajes con los que estuvo relacionado, y combinar esto con el hecho de poder seguramente escoger a sus colaboradores. Me imagino que fue una combinación de todas, el lograr que fuera un proyecto atractivo para él, tanto desde el punto de vista económico como creativo, y eso fue lo que lo llevó a aceptar un trato de largo plazo, que es algo cada vez más inusual en su carrera. Así es. Ok, nos quedan dos noticias. Una es el lanzamiento del nuevo y probablemente último trailer de Guardians of the Galaxy, que no sé si lo viste, Beto. Sí, lo vi. ¿Qué te pareció? Pues creo que es algo que me cuida mucho en los tres anteriores, es que no tenías absolutamente la menor idea de qué iba a pasar con la trama, y creo que sigue un poquito esa línea. Ya tienes un par de secuencias que sí te muestran ya un poquito más de cómo pudieran darse algunas cosas, pero me parece que en el fondo mantiene esta idea de mostrarte algunos momentos divertidos, algunos momentos de acción, pero sin revelarte realmente mucho de la trama, fuera del último momento del tráiler, que pues revela algo que no, ya no llega spoiler, porque pues de eso se encargaron las compañías de juguetes hace varias semanas. Sí, bueno, me parece que la trama está clara. Van a salvar la galaxia de nuevo. Pero bueno, eso creo que eso lo esperabas. Eso no es trama. Ok. Es como si me dices, oye, ¿de qué va la siguiente película de Superman? Superman va a salvar el día. Bueno, no lo sé, sí que sé que Snyder tal vez no fue el mejor ejemplo. No, no, probablemente va. Próximo episodio de Superman va a destruir la Tierra y luego va a llorar. No, tampoco que vaya por ese lado, no creo que lo dejen hacerlo. Pero no porque sea que Snyder no quiera, sino porque no creo que fuera un buen movimiento de relaciones públicas para... Probablemente va a destruir, puede que destruya un país, va a destruir Kurak. Cambiemos el ejemplo. ¿Qué va a pasar en la próxima película de Batman? Ah, Batman se va a ver sombrío y meditabundo, va a mostrarse miserable sobre la vida que lleva, pero eventualmente va a golpear a algunos tipos malos y va a hablar con la voz rasposa. Bueno, depende. Si lo dirige Zack Snyder, probablemente les va a aplastar la cabeza contra el suelo y los va a matar y les va a disparar con metralletas cuando ya estén muertos, para terminar de matarlo. Pero no va a ser Zack Snyder. Bueno, ok, pero... Volviendo al tema del tráiler de los Guardians of the Galaxy, lo que mencionaba el director es que él no quería que la gente entendiera que una parte importante de la trama de la película tenía que ver con el personaje de Kurt Russell, con Ego, sino que ocurre casi al principio de la película, y a partir de eso se desarrolla la trama. O sea, es un elemento adicional a la trama y no tiene un peso tan grande en su desarrollo. Y me parece que quiso hacer, si él tuvo alguna injerencia en lo que iba a aparecer en el tráiler, me parece que lo quisieron hacer patente al simplemente revelar el aspecto y el hecho de que se iban a encontrar y cómo lo iban a hacer en el tráiler. O sea, ya. No es ese la gran historia a contar dentro de Guardians of the Galaxy 2. Y justamente lo dice en una frase Peter Quill, Star-Lord, que es que hay algo que buscas, algo que necesitas en tu vida, y conforme vas viviendo te das cuenta que no te habías dado cuenta y ya lo tenías. Así que imagino que tendrá, o sea, no imagino. Esa es la frase que es casi idéntica a la forma en la que describía la trama James Gunn. Así que van a descubrir eso mientras salvan el universo, la galaxia nuevamente. Y bueno, lo que se da a entender también es el tema de estos personajes que aparecen, que yo no conozco, que juzgan que la vida inteligente en el universo es indigna de vivir, porque son presos de sus emociones y deciden que la van a exterminar. Va a ser como un diluvio galáctico, iban a acabar con todo, y me parece que es a eso a lo que se van a oponer los Guardianes de la Galaxia. Me gustó en particular la gran frase de Drax en la película, en la, en el trailer. ¿Cuál? Muere nave espacial, muere. Okay. Sí, no, bueno, creo que lo que mencionas de la frase de Star-Lord, creo que es muy, muy simple, ¿no? Realmente no hay que buscarle mucho. La aparición de Ego, el que vas a integrar a Yondu al equipo. Pues en el caso de Star-Lord, pues el arco es la relación con su padre. Con su padre natural, que es Ego, y con su padre putativo, que es Yondu. Y tomando en cuenta eso, y la relación que se ve con el equipo, incluso la otra frase de Drax, esto no es un equipo, es una familia. Pues creo que a eso se refiere, ese va a ser el tema central de la película, seguramente. Sí, es una respuesta a lo que decía Nebula, que no eran amigos, no equipo, no eran amigos porque pasaban peleando. Y Drax le responde que claro, que no son, o sea, no le responde, pero la frase que se contrapone, que no son amigos, son familia. Así y que aquí, esto sí. Es algo que me parece interesante, que sea Drax el que lo diga, porque cuando ves a los personajes, Drax es el único que alguna vez ha tenido una familia. No. Claro que sí. No. Si vas a contar a Thanos y Nebula como la familia de Gamora, creo que tenemos un problema. No, iba a decir que Star-Lord tuvo su familia en la Tierra. Tenía a su mamá, tenía a su abuelo, a él lo secuestraron, pero él tuvo, no sé, 10 años viviendo en una familia. Sin padre, pero tenía claro, una familia. Claro, y después 15 siendo aterrorizado por un montón de personajes espaciales. Pero sí, tuvo una familia disfuncional y la que era más funcional la tuvo por un periodo corto, pero familia tuvo. Ese periodo corto no tuvo una figura paterna. Tenía a su abuelo, que sí era figura paterna. No era su padre, pero era una figura paterna. Pero no sabes hasta qué punto. Entonces el único que tenía una familia completa y funcional era Drax. No sabemos si tenía una familia completa y funcional. Recuerda que Drax era el padre. No era el hijo. No era el... O sea, él era el que tenía que ser funcional para el resto. Tenía una esposa y una hija. En fin, nos estamos yendo por las ramas. Creo que no vamos a zanjar este debate aquí. Así que eso, me gustó el tráiler. Es una de las películas que quiero ver en esta temporada. Así que, bueno, a esperar a que se estrene simplemente. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué más nos queda? ¿Cuál era la otra noticia? No sé, tú dijiste que eran dos. Ah, cierto. El elenco de Black Lightning. ¿Sabías que estaban haciendo una serie de Black Lightning, Alberto? No. Y creo que incluso puede que haya gente que no sabe que existe un personaje que se llama Black Lightning. ¿Tú crees? Sí, creo que es muy probable. O sea, aquí se está hablando de Black Lightning y de sus hijas, pero la verdad es que las hijas aparecieron de una forma protagónica en la serie de los Outsiders que escribía Jude Winnick. Luego las perdí de vista, eso fue hace casi 10 años, tal vez más de 10 años incluso. Y el personaje de Black Lightning hace mucho tiempo que no tiene mucho protagonismo. Me parece que estuvo en la Liga de la Justicia que escribía mi amigo de Identity Crisis, ¿cómo se llama? Brad Meltzer. Me parece que estuvo en esa liga, no sé si es la época en la que la escribía Meltzer, pero me parece que sí estuvo en esa formación de la Liga de la Justicia, y de ahí yo por lo menos no lo he visto más. Me parece que tuvo algunas apariciones en la serie de Static Shock, pero no puedo dar fe de eso porque tengo la impresión, no vi mucho de esa serie, así que no recuerdo haberlo visto yo per se, propiamente tal. Así que eso, supongo que también porque es uno de los pocos personajes negros de DC que tienen algún grado de protagonismo que ha tenido su propia serie. Aquí surge el interés de tener otra serie más de superhéroes nuevamente con el canal CW. Ya está anunciado a Cress Williams en el papel de Jefferson Pierce. Y se hizo el casting de Nafessa Williams y Chyna Ann McClain como Anissa y Jennifer, las hijas de Black Lightning. Todo esto es para el piloto y supongo que si es aprobado va a quedar ahí. Todavía no se aclara, pero probablemente va a estar en el mismo universo de Arrow, Flash y Legends of Tomorrow. Supergirl me parece que no está en el mismo universo, todavía no he visto el crossover de Supergirl con Flash. Pero de lo que vi en los trailers entendí que Supergirl está en un universo alternativo. Que no puede viajar de una ciudad a la otra los personajes, pero sí de un universo a otro. Eso es lo que entendí yo, no sé si es así. Creo que sí, yo soy ya más atrasado en eso, pero lo que entiendo es justamente eso, que hay una forma de trasladarse de un mundo a otro. Así que eso es sorprendente por donde lo veas, que uno, que haya otra serie más de superhéroes de DC. Creo que eso, independiente de cuál sea el personaje, ya es llamativo. O sea, serían 5 series. Es muchísimo. Y sin precedente. Segundo, que sea de un personaje como Black Lightning, no porque haya nada malo con el personaje, sino porque no es un personaje que haya tenido mucho protagonismo en general en su historia con DC. Así que vamos a ver qué pasa con esa serie y si finalmente se realiza y qué tipo de orientación tiene. Imagino que va a ser una serie juvenil, porque me parece que el protagonismo mayor va a estar en las hijas de Black Lightning y no en Black Lightning propiamente tal, lo cual es... me hace pensar que tal vez el título final de la serie no sea Black Lightning, pero no tendría mucho sentido que tener a dos protagonistas que no son Black Lightning y la serie se llame así, pero bueno. Sí, a mí lo que me resulta curioso es que pues realmente el personaje nunca ha gozado de gran popularidad. De hecho, más se le recuerda de repente por escándalos que se han dado alrededor. Es uno de los primeros héroes negros en DC Comics. Fue creado en el 77-78 por Tony Isabella, y pues nunca pasó de ser un personaje que tenía apariciones bastante irregulares en otros títulos. Creo que la primera vez que se hizo un intento de darle cierta notoriedad fue a mediados de los 90, cuando se lanzó una nueva serie escrita otra vez por Tony Isabella, que sin embargo dibujaba Eddie Newell, y que pues digo, lo que me fue conozcando, esa serie empezó muy bien. Yo recuerdo haber leído los primeros 5 o 6 números y eran bastante buenos, pero por ahí hubo un problema entre Isabella y su editor y terminaron por despedirlo para traer a alguien más a escribirla. No recuerdo quién lo reemplazó, pero al poco tiempo de que lo reemplazaron, la serie fue cancelada. No llegó ni a los 12 números, donde apareció, no sé, tal vez 10, y desde entonces no tiene mucha participación en ni los cómics ni ningún otro medio, ¿no? Por ahí tiene una aparición que es más bien un cameo en la película animada de Public Enemies, pero fuera de eso no es un personaje que tenga la promesa como para pensar en producir una serie de televisión. Entonces no sé si esto tenga que ver con la necesidad, que creo que se empezaba a hacer clara sí, de tener un poquito más de diversidad en sus personajes. Voltearon a ver su catálogo y dijeron, no, pues es lo único que tenemos, vamos a aventarlo. Me llama la atención que se dé justamente esto de tener a las hijas, porque si tienes un personaje que no es tan conocido, creo que el empezarlo con él ya con un padre de familia, con dos hijas ya en edad de adulta, aunque sean jóvenes, pues sí me llama mucho la atención. Pero pues habrá que ver exactamente qué es lo que pretenden y cuál será el tono de la serie. Ya sabemos cuál es la serie que sigue entonces, Alberto. Gangbuster, porque ya tienen al héroe negro, ahora falta el héroe mexicano, así que José Delgado es el próximo. No creo, no lo sé. Dado los diseños de uniformes, si le dan la armadura de soldado antimotines, de policía antimotines que tiene, se va a confundir con Nato. ¿Pero no quieres ver ese café naranjo en pantalla? No lo creo. Okay. Además de que si quieren ir por minorías, tal vez primero le den una Black Condor en ese caso. Esa es una minoría más menor. La minoría menor. Sí, más menor. Para que sea... Es una minoría entre las minorías. Claro, justamente. Tiene una menor representatividad, aunque debiera tener una mayor. Creo que tal vez los deprima ver a Black Condor en pantalla y decir, oh, ¿qué hemos hecho? Pero eso pasaría en toda América. No, mira, tomando en cuenta las relaciones de personajes, antes que José Delgado, yo creo que veríamos a Paco Ramón. ¿Qué parte ya lo puedes sacar como spin-off? Pero si ya está Paco Ramón. Por eso, ya le puedes dar su serie como spin-off, ya tendrías ahí al latín. Aunque debiera ser Paco Ramone, en realidad. ¿Por qué es Ramone? Ramone sería italiano, ¿no? Ramone es español. Yo por eso siempre he dicho Ramón. A mí me han dicho que es hispano, entonces Ramón. Si fuera italiano sería Ramone. Sí, en fin. Terminemos con las diatribas, Alberto. Esas son todas las noticias que tenemos hasta la fecha, y bueno, nos pondremos al día cuando volvamos a grabar. Por cierto, esto van a decir, oigan, pero si pasó esto, y esto, y esto, y esto, pues sí, pero recuerden que estamos hablando de casi 3 semanas de anticipación, y insisto, el hecho de haber visitado el futuro no implica que pueda revelar esa información antes de este tiempo. Además que nadie nos escucha para enterarse de las noticias a través de nosotros. Beto, ¿qué te parece si pasamos a revisar las preguntas que nos llegaron, las que quedaron pendientes del episodio anterior y las nuevas que hemos recibido? Me parece bien. ¿Qué tienes por ahí? Ok, primero agradecer una felicitación que nos llegó a través de Twitter de José Jesús Jiménez. Y pasando al tema de las preguntas, tengo una pregunta que hacerte a ti, Alberto. ¿Ah, sí? ¿Qué significa Glitter Bomb? Todavía no entiendo. Glitter Bomb es un cómic. Ah, ¿y de quién? ¿Es bueno? O sea, Jim Sub. Yo no me hice cuatro números, publiqué el año pasado en Image. No lo he leído. Por eso la gente no escucha noticias con nosotros. ¿Cómo podemos dar noticias si no estás ni siquiera enterado de lo que se publica? Pero es que se publican muchas cosas. ¿Cómo están enterados de todo? Ah, claro, no puedo estar enterado de todo, pero, o sea, creo que Jim Sub ya tiene la suficiente notoriedad como para que te enteraras cuando saca un nuevo título. No sé, lo confundo con un sándwich. ¿O no? Como el sándwich de los días lunes o el sándwich de los días jueves, no lo sé. ¿Ves a lo que me refería con los chistes? Que no son chistes. Ok. A ver, Israel Darko Ortiz nos pregunta nuestras opiniones respecto de Secret Empire y Venomverse de Marvel y lo que va hasta el momento de DC Rebirth y las noticias que Valiant Comics dio este fin de semana en Emerald City Comic Con. No sé cuáles fueron las noticias de Valiant Comics, tal vez lo debería buscar y tal vez lo deberíamos haber comentado en nuestra sección de noticias, pero lo ignoro. Respecto de Secret Empire, me quedé en el número 2 de Captain America y no me he puesto al día. Pero lo comentamos en su momento respecto de esa polémica en particular. Y creo que lo que tenga que ver con Secret Empire lo vamos a poder comentar una vez que termine esa serie. Y lo del Venomverse, no, nuevamente, me parece que todavía no empieza eso. Sí, es algo que hemos comentado en otras ocasiones. Y no podemos comentar acerca de cómics que no se han publicado porque pues caemos solamente en especular. Y si de por sí casi no se nos da eso de soltar diatribas y tener discusiones sin sentido, pues si nos ponemos a especular sobre títulos que van a aparecer, pues no vamos a acabar jamás. Y Esteban va a seguirse quejando porque los podcasts se siguen extendiendo más allá de las 2 horas. Sí, sí que luego hay que editarla, pero... Eso, si queremos comentar el cómic, hay que esperar a que se publique. Por ahora, esa sería nuestra respuesta. Muy poco satisfactoria, lo sé. Pero bueno, creo que el tema de las críticas de antemano para este tipo de historias no tiene mucho sentido con... Siempre lo hemos tratado de evitar, así que no nos vamos a detener en eso. Sí, vamos, pues a fin de cuentas lo que podemos hablar de Secret Empire es que finalmente se nos aclare toda la historia detrás del Capitán América y su Hell Hydra, que es justamente de dónde vendrá esto, y pues no queda más que esperar a que aparezca la historia y entonces sí poder comentarla. Sí, ok, IAHN, que tiene nombre, pero no sé si lo puedo reproducir porque por algo cambió su nombre en Facebook. ¿Es una apreciación errónea de mi parte o los mangakas y demás autores orientales no venden su arte original o hacen comisiones como Occidente o por lo menos lo hacen muy poco? Y podría mencionar quién es. Ah, perdón. Y podría mencionar las 25 generaciones del programa de Super Soldado de Estados Unidos y otros programas similares. ¡Las 25 generaciones! No sé, ¿te la sabes de memoria? Por supuesto que no, ¿para qué a gastar memoria en saber eso? Ok, ¿te sabes algunas? ¿Sabes cuáles son? ¿Podrías nombrar algunos de ellos? No, ni siquiera sabes cuál es la primera, la segunda, la décima. No sé cuál es cuál, no tengo idea cuál es por número. No sé cuál es. Los números son romanos. Ok, supongo que la décima será Wolverine entonces. ¿Ves? No era tan difícil. Pero sí, creo que hablar de las 25 sería una exageración. Sobre todo porque la gran mayoría de ellas realmente no son tan relevantes. Además que siempre inventan una nueva, después que dicen, no, el Captain America, en realidad revelamos que el Captain America, tú no fuiste el primero, hubo otro antes que tú y es malo y es comunista, o es nazi, o lo que sea. Así que tienes que pelear contra él. Y ahora vamos a inventar uno que va entre medio para justificar las historias de cuando no estabas congelado y etcétera. No me sé cuáles son los números de cada una de esas, no las he leído todas. Y creo que deben estar en Wikipedia. Además, como todo esto fue creado después, de repente caes en contradicciones, porque habría que recordar que ya hubo otro Weapon X que no era Wolverine. Ok. Bueno, y hay una X... No. Hay una X-23. ¿No sabes quién es Garrison Kane? ¿Ah? ¿No sabes quién es Garrison Kane? No. Nunca he leído Wolverine. Ni Cable, ni X-Force, ni... No. Ni muchas cosas, según parece, ¿verdad? Muchas cosas, no. A ver. De Wolverine lo que le dio es lo que he comentado de Wolverine, que sería cuando se murió, algunos de los cómics, no. Los 2 años de Mark Millar con Wolverine y un par de historias más, pero en general el personaje no me gusta cuando tiene que contar sus propias historias. Ves que me he puesto a leer cómics de Wolverine y los encuentro enredados, aburridos y con personajes que no conozco, entonces... Ah, bueno, también leí la miniserie de Chris Claremont y Frank Miller. Así que no, nunca he tenido mayor interés por leer a Wolverine. Lo mismo me pasa con Cable. Son varios personajes que no me interesan. Entonces, no es que no haya tenido la posibilidad. Jamás tuve el interés de leerlo. Estaba leyendo otras cosas. ¿Cómo qué? Como Flash, que lo he comentado muchas veces. Como la Legión de Superhéroes, que he leído mucho, pero no todo. En fin, varias otras cosas. No, Marvel es... Tengo un gran hoyo negro de falta de información porque Marvel no llegaba habitualmente a Chile. Es algo que me pasó desde que empecé a leer cómics hasta bien avanzada mi lectura de cómics. Entonces no tengo un trasfondo de historias de los 80, los 90. Hay algunas que volví y las leí, pero la gran mayoría no. Y serían muchas horas de esfuerzo ponerme al día y nunca lo hice. Ok. Sí, no, creo que... Pues este tema de los fraudes del super soldado, pues sería demasiado complejo para tenerlo así en la sección de preguntas. Tal vez si alguien más manifiesta algo de interés, podríamos darle un repaso, por lo menos a los nombres de algunos de los más relevantes, pero sí creo que es algo que no es de interés tan general. Así que si alguien más decide secundar la pregunta de IAHN, pues tal vez debemos darle un repaso al programa del soldado americano, ver el equivalente sí, canadiense, sí, del ciclo polar. Es una pregunta de trivia y la verdad es que por lo menos no me interesa tener ese tipo de conocimientos de historia. Sí, es que necesitan tantos personajes interesantes por ahí. Nanyu, que después lo convirtieron también en parte de esto, pero no me parece que sea algo tan interesante y va más allá incluso de esa clase de información inútil que suelo almacenar y a veces compartir. Entonces, si a alguien más le interesa, pues le daremos un repaso eventualmente. Ojalá que no les interese. Está por acá. Bueno, la otra pregunta era sobre... Claro está que también existe la posibilidad de que IHN se una a nuestro Patreon y como parte de las recompensas sumita su pregunta en esa sección de patrocinadores. Esa sería la otra opción. Que nos obligue. Si quiere hablar de un título que no creemos que sea de interés general, que pague por él. Ok, creo que en este caso sería el garrote. El garrote con dinero, pero sería el garrote. Bueno, la otra pregunta que nos hace sobre si los autores de manga venden original o hacen comisiones, hasta donde yo sé, no sé. O sea, no tengo mucho conocimiento de qué forma interactúan los autores de manga con sus fans. Tengo la impresión de que la gran mayoría tiene mucho dinero. No sé si es así, pero entiendo que Akira Toriyama vive en una montaña de oro. Cosas por el estilo, son como los rumores que me han llegado, pero como no soy lector de manga, no tengo mucha idea de ese tipo de cosas. Así que no yo por lo menos no lo podría responder, tendría que averiguarlo. No sé si Alberto sabe algo al respecto. Sí, no sé si hay alguien que lo haga, pero creo que aquí pues existe una diferencia cultural bastante importante, que es que en Japón no se acostumbran las convenciones de cómic como las que tenemos en Occidente. A últimos años se han empezado a dar convenciones internacionales, pero básicamente se dan para llevar autores de cómic occidental, sobre todo de Estados Unidos, a Japón. En el caso de los mangakas, creo que siempre ha sido una industria que se ha manejado de una forma mucho más privada, son personajes mucho más reservados y que además tienen la costumbre de trabajar de sol a sol. Cuando ves la forma en la que trabajan algunos de ellos y te encuentras con que había quienes estaban dibujando 10, 12, 15 páginas diarias, pues creo que no les queda mucho tiempo para convivir. Y no creo que haya comisiones como tal, justamente porque no hay los eventos que pudieran permitir los mecanismos para que esto se dé. Y en cuanto a la venta de originales, pues habría que checar con alguien más cercano a la cultura de esto, si es que se llega a dar que alguno de ellos tenga alguna gente que se encargue de venderle el arte o alguna tienda en línea, pero sí es algo que me parece que las diferencias culturales entre cómo se lleva la industria en Occidente y cómo se maneja en Japón, creo que esto es otra de las partes, no nada más se trabaja diferente, sino que incluso la forma de hacerse llevadero como medio de vida en hacer narrativa gráfica es diferente. Sí, Una pequeña cosa respecto de lo que mencionas de la cantidad de páginas que producen, es cierto, pero a la vez también tienen un sistema de distintos de producción de materiales, más parecido a lo que hacían los estadounidenses en los 40, en el sentido de tener a un autor principal que escribe la historia o la dibuja, no sé realmente de qué forma la trabajan, pero el punto es que tienen una serie de ayudantes que trabajan con ellos. A ver, no puedo citar nombres exactamente, pero sé que el autor de Naruto y el autor de One Piece son amigos porque ambos eran ayudantes de otro dibujante anterior, que me parece, puedo estar muy equivocado acá, pero me parece, si lo recuerdo bien, que era el creador de Rurouni Kenshin. Me parece, no estoy seguro, nuevamente. Entonces, tienen este sistema muy similar al que utiliza, que se existía antes para todas las personas que eran artesanos. O sea, si había un zapatero, un maestro zapatero, tomaba una serie de ayudantes que trabajaban con él, lo ayudaban a producir y eventualmente se hacían cargo del negocio, o si ya eran maestros zapateros, iban e instalaban un negocio en otro lado. Entonces, eso me parece que es así todavía en Japón. Entonces también el tema de cuántas páginas producen, sí, producen muchas páginas, pero no las dibujan íntegramente. Tienen una serie de ayudantes que los ayudan, no sé exactamente con qué partes del dibujo, pero es un sistema distinto del que se utiliza en Estados Unidos. Ahora, sin que allá no se utilicen ayudantes, o sea, Eduardo Risso tiene ayudante y la mayoría de los ayudantes no aparecen con crédito de los cómics, pero no es exactamente lo mismo. Así que eso por un lado. Por otro lado, lo que puedo decir en otra cosa que es japonesa, pero que no son cómics, es que está hablando harto de lucha libre. Los fans de la lucha libre van y le invitan a los luchadores a comer, para estar con ellos. Entonces, imagino que debe haber fans otaku que tengan algún tipo de contacto con los autores de manga. No puedo imaginar que si se da ese tipo de fenómeno respecto de la lucha libre, no se dé algo similar respecto de cualquier otro tipo de arte, porque sería parte de la cultura japonesa. O si no, sería muy raro que se dé la lucha libre y no se dé en otro aspecto. Así que algo de eso debe haber. Exactamente cómo, no sé. Recuerda que los fans de manga son conocidos como otaku, que lo traduce literalmente como fan from hell, y que, pues, por ejemplo, tú mencionabas a Akira Toriyama, quien ha pasado los últimos años de su vida, desde hace 20 años, escondiéndose de los fans. Así es de que, no sé, creo que también sería algo que había que investigar un poquito más cómo se da. Pero, Sí. digo, lo que es del volumen de trabajo, sí es cierto que tienen asistentes, pero aún así la carga de trabajo es inmensa, ¿eh? Cuando ves, de repente ponen a precio sus calendarios de trabajo y no se toman días libres. Algo que algunos autores más jóvenes comentan es que muchos de los autores legendarios de manga murieron muy jóvenes justamente por la forma en la que se clavaban en su trabajo. Por ejemplo, Osamu Tezuka falleció a los 60 años, a una edad relativamente joven para un autor, pero cuando te das cuenta de que en su carrera produjo más de 150 mil páginas, pues te haces una idea de que aún con asistentes, pues era alguien que su vida era su trabajo. Entonces creo que sí, eso de convivir con los fans no creo que sea algo que esté en los planes de muchos de ellos. Ok, el creador de Rurouni Kenshin o Samurai X es Nobuhiro Watsuki, y los ayudantes dentro de los ayudantes destacados de Nobuhiro Watsuki están Eiichiro Oda, que es el creador de One Piece, y Hiroyuki Takei, que es el creador de Shaman King. No era el creador de Naruto como mencioné yo, pero algo me acordaba de lo que había leído. Hay otros acá en el listado, pero esos son los más destacados. Así que eso. A ver, ¿qué otra pregunta nos queda en Facebook? Por lo menos del mío, ninguno. No sé qué te llegó a ti. A mí, pues, el primero fue Diego Maguila Figueredo Gorila, que es Diego Figueredo, apodado Maguila Gorila, no sé por qué lo pone todo revuelto, que había pedido en alguna ocasión anterior, creo que puso su comentario fuera de tiempo y no, por eso no lo pelamos, ya había terminado la grabación, que pide que comentemos Glitter Bomb. Yo le contesté de Okay, manera ya coloquial dije que que no lo no. conozco. Cordialmente dijiste que no. No tan cordialmente, pero puso tres signos de exclamación. Si es de que si no fue educado en tu petición, no tengo por qué ser educado en la respuesta. Así es de que fui seco y tajante, le dije que no. Tú dijiste que no entiendes. Él respondió con un grito de Glitter, que creo que te dejó igual de confundido o peor, y eso vino a tu pregunta. Pero pues bueno, eso, Glitterbank, como mencionas, es una serie de Jim Sub. La verdad es que todavía no la leo, sí me interesa. Cuando la anunciaron, pues la idea es que se trataba de una historia de horror que tenía lugar en Hollywood. Recuerdo que, sí está por aquí. Aquí está la frase promocional que usaban para recibir el título. Si la industria de entretenimiento se alimenta de nuestras inseguridades, deseos y miedos, y no puedes jugar con esa clase de emociones primarias sin que ellas te muerdan de regreso. Entonces creo que es algo que suena bastante interesante. A mí el trabajo de Jim Sub, la verdad es que me agrada bastante. Es un escritor que realmente tiene ideas interesantes. En este caso hace equipo con Jibril Morissette Fan, dibujante que tiene muy poco tiempo en la industria, pero por algunas cosas de Ultimates, y fue, me parece, que el dibujante con el que partió la serie de All New Wolverine, está atravesada por X-23. Así es de que, pues en cuanto pueda, le echo un vistazo. Si no me equivoco, el TP acaba de salir o está por salir, si no me acuerdo, salía en marzo, pero no sé si ya esté disponible. Probablemente para cuando estén escuchando esto, si ya estará disponible. Recuerdo que salía en marzo, pero no sé si ya está. La serie debe haber terminado de publicarse, si no en diciembre, fue en enero cuando acabó, son cuatro números nada más. No sé si va a volver en dos, porque como no la he leído, no sé si queda abierta. Pero en cuanto pueda echarle mano al ATP, prometo leerla para comentarla. Mira, la página de Image está solamente el número 1 al 4 y el trade paperback. Como bien mencionas, el trade paperback se publicaba en marzo, se publicó el 1 de marzo. Ya sé. Cuesta $10 y son cuatro números, no hay ninguno más anunciado. Ok, sí, bueno, pero creo que muchos de los proyectos en Image son series de miniseries, así es de que habría que leerlo para ver si queda algún cabo suelto o si es una historia contenida. Entonces, pues probablemente con mi próximo pedido de Amazon incluiremos el tomo, que además en Amazon suelen ser más baratos. Ok, ¿qué más? Que no están por acá, el mismo, bueno, después de mi negativa comentar Glitterbomb, dice, bueno, una pregunta, ¿por qué creen que a Tom King le cuesta tanto Batman? ¿Acaso no le gustará el personaje? No creo que le quede grande, ni mucho menos, pero los primeros 15 números van de flojitos a malones, o por lo menos bastante lejos de Vision, o Sheriff, o Omega Man. No sé, no me atrevería a especular en el por qué. Lo que he leído hasta ahora, que me quedé en la última miniserie, miniserie crossover que comenté, que fue Night of the Monster Man, donde no escribe Tom King. Me había parecido también decepcionante. Sí, o sea, tal vez ahí haya también una especie de choque de lo que uno espera versus lo que uno recibe, porque uno tiene preconceptos de qué debería ser Batman. Ahora, hay algunas cosas que sí me gustaron. Hay mucha gente que odió la escena esta de Batman tratando de salvar el avión. A mí me gustó. El primer número, de hecho, es la única escena que me daba esperanzas de que el título fuera a ser bueno. Y yo me quedé por ahí del cuarto, quinto número, porque decidí que el cómic no iba para ninguna parte. Pensaba dejar a ver si se juntaban algunos más. Ahora que veo que no parece haber levantado, no sé si lo retome. Pero como dices, creo que tiene mucho que ver con las expectativas, ¿no? En el caso de Batman, sobre todo después de lo que hizo en Grayson, que escribía con Tim Seeley, me parece que todos teníamos la idea de que sería el escritor perfecto para Batman, y por alguna razón no terminó de cuajar. En esos primeros números, que son los que he leído, pues había momentos, pero sí me parece que no. Sí, a ver, la primera, creo que ya lo comentamos, pero el primer arco argumental es bastante, no es malo, pero es anticlimático. La forma en la que se resuelve la historia es sumamente deprimente, y en el fondo simplemente sirve para sembrar la historia que sigue, que es Batman tratando de salvar a uno de los personajes de la primera historia. Entonces, tenemos esta primera historia que es bastante superheroica en ciertos aspectos, por otro lado es bastante trágica y decepcionante, porque al presentar a los personajes como un gran misterio, de dónde vienen Gotham Girl y Gotham, y resulta que no tiene. Yo, por ejemplo, lancé la teoría de que tal vez son personajes de la Legión de Superhéroes. Nada que ver, resultaron ser una solución bastante más poco imaginativa al respecto. Entonces, Y lo de la Legión de Superhéroes no digamos que era muy imaginativo, simplemente era una especulación, pero es mucho menos de lo que a uno le dio para imaginarse muchas cosas mucho más interesantes que lo que realmente terminó siendo. Y de ahí la siguiente historia que se está presentando, hasta donde leí yo, que fue creo que uno o dos números después de Night of the Monster Men, porque ahora que recuerdo ya vi un par de números donde arma un grupo para ir a rescatar, a recuperar al psicopirata a Santa Prisca, me parece. Vuelve al tema del espionaje un poco, lo que es un cambio bastante fuerte, entonces no sé realmente por dónde va la cosa y tal vez haya sido víctima de tratar de hacer las cosas distinto para diferenciarse de lo que venía haciendo Scott Snyder, o no sé. No sé realmente, tal vez haya ahí también algo de influencia de lo que le pida DC con el personaje versus lo que él quiere hacer. Algo hay ahí que todavía no termina de cuajar, así que eso. No creo que realmente el personaje le haya quedado grande, tal vez tomó una mala decisión respecto de la primera historia y el problema es ese, que si tu primera historia no captura al público, es difícil hacerlo ya, no sé. No ha pasado tanto tiempo, pero ya con la tercera o cuarta historia es más difícil que la gente diga, ah, sí, lo voy a empezar a leer, porque los que ya le dieron una oportunidad ya se aburrieron, entonces es difícil traer de vuelta a la gente que ya dijo, no, esto no es para mí. Sí, eso es un problema más en un mercado tan saturado como el que tenemos actualmente. Es difícil recuperar un lector que pierdes. Así es. Así que, bueno, eso respecto de Tom King. Después, Chamaco del Mal, otro amigo, pone interesado en su Omega Men, pero no sé si es una exclamación respecto al comentario de Maggie o si era que estaba pidiendo algo, pero Omega Men ya lo comentamos, así es de que en todo caso está cubierto. Sí, extensamente. ¿Qué más? Así es. Miguel Ángel San Juanelo, ¿has leído algo de la nueva editorial Alterna? No, es una editorial mexicana. Bueno, acá hay una que se llama Alternia, pero no creo que se refiere a esa. No, por ahí sí he visto algunos títulos y había una antología, pero la verdad es que no le he echado un ojo. La verdad es que también en los últimos meses no he tenido mucho tiempo ni para ponerme al día con las cosas que sigo haciendo, que mucho menos para probar con algunas cosas nuevas. Pero pues tal vez sería interesante ver qué es lo que están haciendo. Tal vez. Tal vez, o tal vez no. Sí, no lo sé. A veces nos tiran bolas curvas para que despotriquemos contra algunas cosas en su nombre. Bueno, creo que por lo menos podríamos checar algunos títulos, ver las portadas y ver si hay algo que nos intrigue para buscar averiguar más allá o ver si vale la pena cazar alguna de estas para leerla y darle una probada. Ok, y hay una editorial que se llama Alterna Comics. Sí, a esa es la que se ve, no tiene Tal mucho. vez sea esa a la que se refiere. Yo empecé a ver cosas de ellos hace unos meses y me parece que hay una antología Alterna Series, creo que se llamaba algo así, pero no la verdad no nunca he checado nada de lo que publica esta editorial, pero pues tal vez sería cosa de echarle un vistazo a su lista de publicaciones y ver si hay algo que me llame la atención. Y luego ver cómo lo consigo también, claro, porque eso es el problema con las editoriales pequeñas, que no es tan fácil hacer con las cosas a menos que te enteres antes y puedas encargarlo. A veces extraño cuando tenía más tiempo libre, más presupuesto disponible para cómics y acceso cada mes al Previews para echarle esa clase de cosas. Ok, bueno, eso, no, la verdad no estoy revisando la página y estaba buscando las series, no he leído ninguna de ellas, así que no puedo opinar nada al respecto. Trataremos de averiguar un poco más No. y ver si hay algo que valga la pena de comentar después. No, ya sé que tú no tienes interés por hacer nada, ni por leer series probadas, pero mucho menos vas a querer probar cosas nuevas. No, Ya lo sabemos. interés sí tengo, sí, he probado a leer algunas de las cosas que he dicho que no he leído, pero no he tenido interés por seguirlas leyendo. No vamos a decir cuáles, pero digamos que empecé algunas de esas historias y no me dio el ánimo para terminar de leerlas. Y bueno, el siguiente comentario, Dan Lee, escritor y amigo por acá en México, dice, ¿algo sobre Providence de Alan Moore? ¿O algo sobre el 80 aniversario de la muerte de Lovecraft? Saludos. No, en mi caso no. Yo de Providence leí el primer número y decidí que era algo que iba a ser algo así como From Hell. Es decir, necesito que la serie sea completada, que si no me equivoco falta un número por salir. necesito que esté completa y tener tiempo para sentarme a leerlo, porque no es una lectura fácil. De entrada, generalmente Alan Moore, esa práctica que tiene de saturar información, todo su trabajo es algo que te obliga a darle tu atención sin distracciones. Así es de que, pues, seguramente una vez que aparezca el último número y cuando tenga tiempo trataré de echarle un vistazo. El arte es de Jason Burroughs, que en Avatar ha hecho muchas de las cosas que escribe Warren Ellis para ese sello. Me parece que su estilo le sienta bien a lo que es Providence, pero sí creo que esperaré hasta que esté completa y tenga el tiempo como para dedicarme a ver exactamente qué es lo que Moore tiene que decir, que por lo pronto todo lo que ha hecho con temática lovecraftiana es de lo más interesante que ha hecho en mucho tiempo. Así es de que, pues sí me interesa echarle un vistazo, pero hasta que esté terminada y pueda realmente clavarme en ella para verla a fondo, porque no, insisto, si de por sí muchas veces no es fácil leer Alan Moore, en este caso sí me parece que pinta para hacer algo bastante complejo. Mira, yo he escuchado muchos comentarios de las series de Alan Moore para Avatar en un podcast que es 11 O'Clock Comics, donde uno de los locutores es muy fanático de la serie. Y por lo que habla de la serie no me da ningún interés en leerla. No porque sea mala, sino porque es un tipo de historias que a mí no me gustan. Entonces, si no me gusta el tipo de historia, no, ¿para qué me voy a estar tratando de leerla porque es de Alan Moore? ¿Se entiende? Entonces no las he leído. O sea que no te gusta Lovecraft. No, realmente no. Me gustan algunas historias de Lovecraft. Sí. Pero sobre todo porque parte de lo que tiene que ver con Lovecraft es, no es Lovecraft. O sea, ¿qué es lo que me gusta de Lovecraft? Las historias que son de pura tensión, donde insinúan cosas, pero no muestran cosas. O no describen cosas. Y mucho de lo que he visto que se califica como Lovecraftiano es horror propiamente tal y no suspenso. Entonces, ese tipo de historia en general no me gusta el género. Entonces, no es mucho lo que he visto ni he leído de eso. Ya. No, esto de las cosas que hizo Moore, al menos leí de Kaurjan y Neonomicon, ambos me gustaron, pero cuando empezó Providence, Alan Moore básicamente dijo, esto fue así como mi idea de lo que sería para mí escribir la ficción definitiva de Lovecraft. Y mencionaba que iba a ser tanto una secuela como una precuela, entonces, insisto, es algo que pinta demasiado complejo. El primer número me gustó el tono, me gustó la forma que lo estaba haciendo, pero sí, 12 números de Alan Moore cuando se pone así de ambicioso es algo que necesitas dedicarle tiempo y concentración, porque de otra forma es muy fácil que te pierda. Y pues sí, entiendo, no es algo que sea para todos. Lovecraft sí tiene su chiste, pero sí tengo interés en leerlo una vez que me pueda hacer un hueco de tiempo. Insisto, me parece que nada más falta ya por aparecer el último número, y pues ya será cosa de en su momento hacerme el tiempo y sentarme a leerlo. Ok. ¿Y quedan más preguntas? Bueno, si hablo de la muerte de Lovecraft, pues no, creo que no tengo mucho que comentar al respecto. Como tú mencionas, no eres muy fan, y pues no sé qué podemos comentar de la muerte de este escritor. Después está un comentario de Aaron García. ¿Qué tal está el cómic Reborn de Capullo y Millar? ¿Tú lo estás leyendo, Esteban? No, tengo un veto sobre Millar. Creo que lo voy a levantar porque es Capullo el que lo dibuja, pero, o sea, tú has mencionado varias veces y tradujiste Jupiter Legacy, etcétera, pero son tantos los cómics de Millar que termino leyendo. La última vez que intenté leer algo de Millar fue esta historia de viaje en el tiempo, porque lo dibujaba Sean Murphy. Chrononauts. Y era basura Chrononauts. Era realmente una historia muy mala, y después resulta que lo opcionaron para Hollywood. Y yo digo, ¡ah, Millar! Me genera es eso la como... No es mala, pero es excesivamente simple. Es muy boba, no profundiza en lo que hacen los temas de la historia. Así es de que se convierte nada más en un pretexto para que Sean Murphy dibuje escenas espectaculares. Son gags, gags. La historia son gags. Utilizar viaje en el tiempo para hacer gags y nada más. Muchas referencias a historias de viajes en el tiempo, tanto de cine como de la literatura. pero pues si me preguntan, yo creo que Chrononauts es lo más flojo que ha hecho Miller en el último par de años. Yo estoy sorprendido cómo dejó de ser pretencioso y volvió a hacer cómics entretenidos. Starlight tal vez el más de ellos. De Reborn, con su primer número sí lo leí. Me agrada mucho el concepto. Básicamente es un cómic sobre la vida después de la muerte. Y resulta que cuando mueres, revives en otro mundo y empiezas a pelear contra monstruos gigantes. Es algo que suena bastante divertido. Y el arte de Capullo es espectacular. Lo que está haciendo ahí, creo que el hecho de que le dijeron puedes tomarte el tiempo que quieras para completar las páginas, está utilizando un nivel de detalle que la verdad, no sé si alguna vez en su carrera lo había hecho. Regresa con quien fue su entintador en los primeros números de Batman, que es Jonathan Glapion, que a mí en particular me gusta mucho el acabado que le da el trazo de Capullo. Entonces, del lado artístico es espectacular. La idea de la historia, insisto, me parece que es un concepto que pinta para ser muy entretenido, pero también volviendo al tema de la decompresión, que es uno de los grandes problemas de Millar, es que yo siempre prefiero sus historias de corrido. Una vez que esté completa la miniserie en cuestión, es cuando finalmente me dedico a ella, y si no me equivoco, va a aparecer apenas el cuarto número. No recuerdo si van a ser 6 o 7, pero pues entonces faltan al menos un par de meses para que se complete. Una vez que así sea, pues seguramente la leeré, porque también creo que debiera prevenir que es muy probable que en un futuro no muy lejano tenga que traducirla. Entonces, y lo quiero no terminar leyéndola. Así es de que no, yo no tengo empacho. Insisto, de los cómics recientes de Millar, creo que al dejar de ser tan pretencioso, encontró que puede escribir cosas entretenidas, y es algo que se agradece bastante. No sé, yo no encuentro pretencioso a Millar, la verdad. Lo encuentro que es el McDonald's de los cómics. Encuentro que es simplemente, encuentro que carece de lo esencial que es para mí en un autor, más allá de que sea contratado o no, de querer contar una historia. Creo que Millar simplemente piensa, a ver, ¿qué van a comprar los niños? ¿Cómo puedo vender juguetes? ¿Cómo puedo vender licencias de Hollywood? Y arma conceptos que sabe que puede vender en base a cómo los puede vender. Y eso me desespera de las historias que escribe Millar, porque encuentro que no tienen alma. Eso es lo que me molesta del trabajo de Mark Millar. Y por eso no tengo casi ningún... Nunca tengo interés en leer los cómics de Millar, salvo que el dibujante me guste mucho, como me pasó con Sean Murphy. Como me gusta mucho lo que hizo Greg Capullo con Batman, tengo interés en ver lo que va a hacer en Reborn. Pero nunca tengo interés en leer cómics de Mark Millar. Ya no. ¿Y por qué no leíste Empress? Todavía no lo hago. Por lo mismo, porque la última vez que traté fue como, otra vez, lo mismo. Entonces no, siempre me deja un mal sabor de boca lo que leo de Mark Millar. Sin que sea malo, no puedo decir que sea lo peor del mundo, pero es que es como, es nada. Por último, sí, es malo, pero lo hizo con ganas. No, lo de Mark Millar a mí no me genera esa sensación. Me genera lo contrario. Este es un... tiene un puesto de papas fritas muy exitoso, donde vende muchas papas fritas, y eso es todo lo que hace. Yo siempre he dicho que tiene mejores ideas que historias. Sus conceptos suelen ser bastante más atractivos que lo que termina por ofrecer. Porque es un especialista en hacer pitches, o sea, en crear conceptos que son fáciles de vender y que son llamativos. Eso es lo que se especializa en hacer Millar. Y después que hace una historia, porque así puede vender una historia y con eso se hace una película, y eso es todo. Sí, pero me parece que en particular en el último par de años ha encontrado la forma de él mismo emocionarse por sus proyectos, y esto ha redundado en que terminan teniendo un mejor nivel de calidad. Insisto, deberías echarle un vistazo a Starlight para darte cuenta de que a veces cuando escribe las cosas con gusto y le salen bien. Es el caso de Superior y el de la que mencionaste un poco de Empress, me parece que es lo mismo. Entonces también lo que hizo con Jupiter Circle y Jupiter Legacy, me parece que también ambas series son bastante buenas, y creo que es resultado de que parece que decidió tomarse menos en serio. Se dio cuenta de que no tenía tanto problema para leer las cosas, y creo que ya encontró la forma de divertirse trabajando, lo cual siempre es lo ideal. Sí, más le vale que se divierta con el dinero que gana. Ok, no sé si nos queda alguna otra pregunta. El mismo Aaron García pregunta si creemos que el cómic de los superhijos podría ser la entrada para el regreso de la Legión de Superhéroes. Mira, leí ese cómic hace poco y me agradó mucho. No sé a qué se refiere con lo de entrada a la Legión de Superhéroes. Creo que si es solamente la idea de que si hay un Superboy se puede utilizar a este personaje para presentar a la Legión de Superhéroes por la historia del personaje, no lo sé. Creo que leyendo el primer número es muy pronto como para tratar de adivinar ese tipo de cosas. Yendo a la historia de la Legión de Superhéroes, parece que sería raro, simplemente porque eran adolescentes los personajes y este Superboy es niño, es realmente un boy. Entonces, eso complica el tema de introducir a la Legión de Superhéroes bajo un concepto que sea similar o evocativo de lo que era la Legión de Superhéroes en alguna de sus encarnaciones. Así que me da la impresión de que no, pero cualquier cosa puede pasar. Yo leí el número uno y encontré que eso es unas cosas raras en DC, es un cómic divertido. Es un cómic que se ha hecho sin muchas pretensiones de enredarte con la continuidad y que probablemente sí busca apelar a un público infantil, adolescente. Y me imagino que a eso se refiere porque no creo que sea que la historia pudiera dar pie a regresar a la Legión. Más bien me imagino que sí cree que el tener un cómic de un tono mucho más ligero pudiese ser un indicativo. La verdad, me gustaría decir que sí, pero me inclino a pensar lo contrario. Digo, ese es un hecho que en DC hace mucho que no saben qué hacer con la Legión. No tiene idea de cómo manejar el concepto y dado que no ha habido cambios en la estructura editorial de DC, no creo que haya alguien ahí que sepa qué hacer con la idea de la Legión. Entonces no anticipo que pudiera darse un regreso, a menos que tuvieran un creativo de peso interesado en lanzarla. Y dado que están peleados con Mark Waid, que probablemente sería, en términos de escritores de peso, el más interesado en tener regreso a la Legión, dudo mucho que esto se llegue a dar. Mira, creo que incluso aunque no estuviesen peleados con Mark Waid, no creo que a Mark Waid le interese relanzar la Legión por tercera vez. Marcador a la Legión. Sí, pero aún así sabe que no fue buena idea volver a Flash. No sé si será buena idea volver por tercera vez a la Legión de Superhéroes. Yo sé que hay un autor que está interesado en escribir a la Legión de Superhéroes. No sé si DC lo quiere ahí o si él quiere volver o quiere trabajar alguna vez en DC, que es Jonathan Hickman. Más allá de eso, no sé. Yo creo que la Legión va a volver en algún momento, porque tiene un grupo de fans bastante grande que están esperando la serie. Así La que Legión va a volver cuando DC tenga la presión de asegurarse de que la marca siga existiendo y pueda tenerla como licencia. y aún así van a tener, en ese momento van a tener la oportunidad y no sé, creo que si hay un buen equipo creativo lo pueden conseguir. Y me parece que DC ha lanzado una buena cantidad de series interesantes que pienso que podría ocurrir que vuelva a la Legión. Ahora, no creo que esté tan lejos el tema del regreso de la Legión en el especial este de DC, Rebirth. Aparece un personaje de la Legión que está en el presente, o sea, lamentablemente no es la mejor versión de la Legión porque eso me hace evocar esa saga horrible que fue The Lightning Saga, que es esta historia de Brad Meltzer, donde trajeron de vuelta a la Legión tal como había quedado, que lo hemos comentado un par de veces, en las Magic Wars antes del salto de los 5 años. Más o menos así, una cosa media rara. Y que de ahí se agarró Geoff Johns e introdujo a algunos de estos personajes en la Sociedad de la Justicia. O sea, se me olvida cómo se llama, Starboy. Terminó siendo, creo que Starman en la Sociedad de la Justicia que escribió en la segunda época o tercera época de Geoff Johns en la serie. No, ya no lo recuerdo bien. Entonces, no sé bien qué van a hacer, pero yo creo que la Legión es un concepto muy importante en la historia de DC como para que quede abandonado para siempre. En algún momento lo van a retomar, tal vez incluso sea, como dice Alberto, por obligaciones legales, pero lo van a retomar. Sí, eso es un hecho. De que eventualmente regresará, eventualmente lo hará. Solamente esperemos que cuando lo haga tengan al equipo creativo indicado para traerlo de vuelta y que no sea nada más por cumplir con dar el reboot adicional de cada cierto tiempo. Sí, yo espero que traten de hacer algo que no sea un reboot completo, porque ese siempre termina siendo un problema con la Legión, o sea, no siempre, desde Crisis en adelante. El tema de cómo cuadrar las historias ha sido el talón de Aquiles de la Legión desde entonces. Eventualmente se vuelve muy complicado y DC decide, bueno, empecemos otra vez. Ahora se entiende menos todavía. Ups. Pero creo que Rebirth sería el punto adecuado, porque ahora que parece que decidieron que cada quien puede hacer lo que quiera y al diablo con la continuidad, es el momento ideal, porque creo que ha sido siempre el grave problema, que quieren que de alguna forma la Legión sea consistente con la continuidad del resto del universo DC, cuando no tiene por qué serlo. Están en el futuro, y ni siquiera dicen que sea el futuro del universo DC. No tiene por qué ser el mismo, aun si en un principio lo fue. Siempre puede ser un futuro divergente y puedes hacer lo que quieras con ellos sin estarte preocupando por de qué forma afecta lo que hagas al resto de la continuidad. Eso es una tontería. Es un cómic que el solo hecho de estar sazonando en el futuro debería darte la libertad de trabajar en él sin estar atado a la continuidad. Pero pues, mientras mira, no lo entiendan, creo que siempre surge... No van así. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero creo que siempre surge el problema editorial de ver de qué manera amarran los títulos. O sea, este es un virus que surgió con Marvel hace muchísimo tiempo, no ahora, digamos que desde que surgió el universo Marvel y se empezaron a interconectar las historias y se creó esta fanaticada que siente que necesita comprar toda la línea de productos para enterarse de toda la historia del universo que está leyendo. DC nunca, o por mucho tiempo, no funcionó así y lo ha tratado de hacer varias veces para tratar de copiar a Marvel en ese sentido. Entonces creo que siempre surge en la cabeza de los editores o de los publicistas o de alguien en la editorial el problema de cómo vinculamos a la Legión de Superhéroes al presente. Y lo han tratado de hacer llevando a los personajes al presente o lo han tratado de hacer vinculándolos por relaciones de familia o porque algún personaje del presente viaja al futuro, etcétera. Alguna forma de que el presente del universo DC se refleje en el futuro de la Legión de Superhéroes. Al punto que tratan de hacer crossover donde las cosas que están pasando en el presente del universo DC tengan repercusiones en el futuro de la Legión de Superhéroes, lo que siempre genera el problema de que cuando creas estas historias de van a destruir el universo y vamos a morir todos, alguien puede preguntar, pero la Legión de Superhéroes sigue existiendo en el año 2999, ¿por qué nos tenemos que preocupar de que se vaya a acabar el universo? Claramente no se acabó. Entonces, eso siempre le termina molestando a alguien y la Legión de Superhéroes se ve metida en alguna majamama temporal que trate de sacarlas de esa consecuencia lógica del hecho de que haya un futuro donde existe la Legión. Así que eso. No di ninguna respuesta, pero es como tratar de explicar por qué se van generando estos problemas con la Legión de Superhéroes y creo que invariablemente va a ser así. Sí, seguramente. Ok, Beto, creo que esas son todas las preguntas, ¿no? En Facebook sí, y en Twitter nada más hay una. Ok. Que es de Héctor McCoy, otro de nuestros escuchas regulares, que siempre nos ayuda un poquito a hacer ahí promoción del podcast, lo cual agradecemos bastante. Y dice, pregunta aprovechando lo de la mole. ¿Podrían platicarnos su primera experiencia en una convención? ¿Les gustó? ¿Fue lo que esperaban? ¿Conocieron a alguien importante? ¿No es realmente un personaje famoso, sino que pudiera llegar a hacerse su amigo? Saludos. Yo no he ido a muchas convenciones porque no se han hecho muchas convenciones en Chile. He ido, pero la primera a la que fui, a ver, creo que realmente son dos. Hubo una que no sé si la puedo calificar como convención propiamente tal. A ver si no me falla la memoria. Creo que fue el año 97. En el Centro Cultural de la Universidad Católica, el Centro de Extensión de la Universidad Católica, eso queda en el centro de Santiago, cerca de la Plaza Italia, que es lo que es considerado popularmente como el centro de la ciudad, centro geográfico de la ciudad, donde el gran invitado internacional fue Eduardo Barreto. Así que el primer artista de cómics al que conocí y que me hizo un dibujo fue Eduardo Barreto, quien me firmó. Tiene que haber sido alguno de los Elseworld que dibujó. Elseworld que dibujó. Pero no puedo recordar cuál exactamente. Por ahí tengo la revista todavía. Creo que me firmó la biografía no autorizada. Que no es un Elseworld. La biografía no autorizada del ex Luthor. Creo que sí. Como convención propiamente tal, creo que la primera fue Ficción, que se hizo en Chile, que fue el año 2000. en la estación Mapocho, y en esa oportunidad los invitados internacionales fueron Alan Grant y Denny O'Neill. Así que estaba muy entusiasmado. Por un lado tenía 19 años, por otro estaba Denny O'Neill. Así que tuve la posibilidad, en esa época mi inglés era aún peor que el actual, así que tuve la posibilidad de hacerle algunas preguntas. Recuerdo que lo grabé en una grabadora que tenía, así que sí, fue una experiencia súper importante para mí, porque fue, digamos, la primera oportunidad de conocer algunos de estos nombres de las revistas, que para mí era gente, era como un poco como mito, o sea, estaba muy distante. No es la experiencia de Chile, ahora ya eso ha cambiado, pero no era la experiencia de los chilenos de conocer grandes, en todos los ámbitos, de conocer grandes estrellas de ninguna cosa, realmente. Ahora ha cambiado porque el tema de viajar es más fácil, es más barato, las convenciones son más comunes, etcétera, pero creo que es parte de la idiosincrasia chilena el de considerarse que uno está al final del mundo y que nadie viene para acá y que nadie nos conoce. Entonces, el tema de que viniera Denny O'Neill y Alan Grant fue bastante, bastante importante, porque bueno, tenía mucho cariño por varios de los trabajos que ellos hicieron. En el caso de Alan Grant había leído muchos cómics, no tanto, había leído bastantes cómics de Batman escritos por Alan Grant, dibujados por Norm Brayford y por otra gente. Y en el caso de Denny O'Neill, hay una serie que a mí me gustaba mucho que escribió Denny O'Neill, que es Question. Entonces tuve la posibilidad de conversar un poco de Question con él. Así que eso fue mi primera experiencia, creo, con una convención. Y sí, fue poco, fue chica, fue corta, pero la verdad creo que para mí fue muy importante, y creo que estaba tan feliz que me dio un poco lo mismo todo lo demás. No tenía mucha capacidad crítica en ese momento. ¿Y conociste algún amigo a través de ese evento o de alguno posterior? No tengo amigos, Alberto, así que no conocí a nadie. No, fui con unos amigos que ya conocía ya, y no conocía a nadie. En general me cuesta mucho hacer amistades, es una de las razones tal vez por las que gasto tiempo en internet, pero tengo la tendencia a ser muy introvertido, entonces me cuesta, incluso cuando conozco gente y converso con gente, no mantengo relaciones más allá del momento en que los conocí. Porque soy así respecto de mi forma de socializar, es algo que he tenido que trabajar. Me cuesta mucho conocer gente, entonces más aún gente extraña, digamos, me toma mucho tiempo sentir confianza de relacionarme con la gente. Entonces no nunca fue mi experiencia conocer a alguien en una convención y hacerme amigo de alguien, pues, de ningún tipo, no solamente de cómics, es una cosa que tiene que ver con mi carácter. Ya, eres antisocial por naturaleza. Sí. Ya me imagino que tú vas a una convención y llevas un tenedor en la mano para que se te acerquen y le tiras un piquete, ¿verdad? Gas pimienta. Ok, eso fue aún más agresivo de lo que yo esperaba. No, generalmente en las convenciones me termino encontrando con alguno de mis amigos y me quedo en ese grupo. Entonces, y generalmente pasa que conocen a otra gente y que converso un rato y esa gente no la vuelvo a ver. O sea, no las agrego a Facebook, etcétera. No tengo esa buena costumbre de tener más amigos. No sé, me incomoda. Ya. No, pues en mi caso, si no mal recuerdo, la primera convención a la que asistí fue a la segunda Conque, que si la primera fue en el 94, esta tiene que haber sido en 1995, y la verdad es que no recuerdo mucho de ella. Recuerdo que se celebraba en el Poliforum Siqueiros, muy cerca donde actualmente se celebra la Mole, que es un lugar bastante pequeño, es un sitio que se utiliza como teatro, tal cual como que el Poliforum es un teatro circular que se encuentra en el centro del evento, y la convención como tal se montaban los stands y mesas de expositores en el anillo circundante al Poliforum propiamente dicho. Y la verdad es que no recuerdo mucho los particulares del evento. Básicamente lo que tenían las primeras convenciones es que era una especie de mercado en el que se juntaban las tiendas de cómics, que pues en aquel entonces empezaban a aparecer de manera consistente en la Ciudad de México. Aquí se dio lo que llamamos el boom del cómic, a raíz de la popularidad de la muerte de Superman, se generó un interés por el cómic americano, y esto resultó en que los siguientes 3 o 4 años se dieron una gran cantidad de tiendas en las ciudades del país, especialmente en la Ciudad de México, se creó también el interés de parte de los autores nacionales por volver a generar producto propio de manera consistente, algo que no pasaba desde principios de los años 80. Y pues básicamente era la oportunidad de ir a conocer otras tiendas y a hacerte de cómics que no habías encontrado y tal vez de conocer a algunos autores. Pero dado que esta se daba una por año, pues ya a estas alturas, a más de 20 años de distancia, pues de repente se te mezclan recuerdos. Me agradaba la idea de tener un lugar de reunión donde había tantos aficionados a las mismas cosas, gente que compartía los intereses en un espacio. El darte cuenta de que si bien mucha gente decía que uno era raro por leer cómics, a mí eso nunca me causó conflicto, pero aún así el estar en una convención así te causa la sensación de que cómo pueden decir que soy raro cuando hay tanta gente más que le gustan cosas muy similares. En cuanto a haber conocido a un amigo como tal, no, porque insisto, cuando se empezó a dar esto de las tiendas, pues yo en aquel entonces ya trabajaba, ya tenía mi propio dinero, entonces todas las tiendas que no quedaban así en lugares que me quedaran muy lejanos, y hice el esfuerzo por conocerlas, ir a ver qué era lo que ofrecía cada una de ellas. Así es de que llegar a las convenciones para mí ya no era llegar a un lugar desconocido, era encontrarme con gente a la que había conocido en las tiendas, ya fuera como otros clientes que estaban en las mismas, o a los mismos empleados o dueños de estas tiendas. Entonces, era una experiencia que me agradaba bastante poder convivir con gente de gustos similares y de gente que haya conocido ahí, pues nadie que se haya convertido en amigo así de forma inmediata. Por ejemplo, en una de las primeras convenciones, no en la del 95, sino probablemente un par de años después, conocí, por ejemplo, a Ricardo Llarena, uno de los actuales editores de revista Heavy Metal, y con quien a la fecha llevo una bastante buena amistad. Luego se fue también a Carlos García Campillo, que nunca comí lo suficiente como para llamarlo amigo, pero que también fue una figura interesante. También por allá, me imagino que del 96-97 me tocó conocer a Edgar Delgado, colorista actualmente muy, muy famoso por su trabajo en Marvel, y que en aquel entonces tenía un cómic independiente que él mismo dibujaba y era publicado en blanco y negro. Ya años después, una versión a color, que era el Ultrapato, que recientemente reeditó colaborando con otro artista, Omar Lozano. Y pues en términos de conocer celebridades, pues cuando empezaron a traer invitados internacionales a partir de, no sé si en la segunda o tercera edición, pues de las figuras que vale la pena, pues en su momento fue así como pude conocer a Will Eisner, a Moebius. De una conferencia que por ahí hay algunos videos bastante interesantes de su visita. La primera vez que vino Billy Tucci también fue justamente a una de estas conque. En su momento también vino Todd McFarlane, Sergio Aragonés, era un invitado frecuente, me parece que cada dos emisiones lo teníamos por allá. Y Humberto Ramos, que en aquel entonces apenas empezaba, también tuvo sus apariciones en este evento. Y en su momento también vino Arthur Adams, había venido Peter Davis, y Alan Grant también, la primera vez que visitó México fue en nuestros eventos. Entonces, pues, me parece que incluso hay gente que lo recuerda y dice, no, es que antes las convenciones eran mejor. Creo que tiene una romantizada idea nostálgica de lo que eran, porque no hay forma de que se le comparara esas convenciones con lo que son actualmente. En una edición anterior nos preguntaba que era mejor, si la Mole o la Conque. Creo que lo comenté, eran eventos muy diferentes. El medio era diferente, el interés que se generaba alrededor de esto no era el mismo. Incluso la cantidad de invitados, venía un puñado de invitados internacionales, aparte de muchos nacionales, pero me parece que sea una evolución normal. No sé, digo, no puedo decir que hice amigos en la convención, pero sí llegué a conocer a mucha gente que con los años llegué a tratar de mejor manera, muchos de ellos autores que algunos actualmente todavía trabajan en la industria, y pues es algo que siempre recuerdo con cierta nostalgia, pero consciente de que no era nada cercano a lo que son las convenciones actuales. Ok, ahí vamos a terminar el paseo por la nostalgia y por las preguntas. Beto, sí, correcto, vamos. Sí, hagamos un par de recomendaciones. Yo tengo una recomendación que puedo hacer. Tengo un par en realidad, voy a tratar de hacer una brevemente y otra un poquito más larga. Okay. ¿Conoces a Trevor Noah? Ok, Trevor Noah es un comediante sudafricano que fue el reemplazante de Jon Stewart en el Daily Show de Comedy Central. un tipo bastante joven que hace stand-up comedy y en Netflix encontré un par de especiales de Trevor Noah. El primero se llama You Laugh But It's True y el segundo se llama Fear of the Dark o Afraid of the Dark, no lo recuerdo con exactitud. El primer especial me parece que es el más interesante, porque es interesante incluso si no les interesa la comedia de Trevor Noah. Un documental, no es un especial de comedia, es un documental donde se sigue el recorrido que él hizo en la preparación de su primer gran espectáculo de stand-up, donde él era la única estrella del espectáculo. Entonces se recogen varias entrevistas de otros cómicos sudafricanos que poco explican cuál es el estilo de comedia de stand-up que se realiza en Sudáfrica, cuáles son los temas. Obviamente la apartheid es un tema importante. Y ¿qué situación tenía Trevor Noah en esa época? Uno dice ahora es el conductor del Daily Show, tiene un trabajo muy importante. O sea, Jon Stewart a través de su trabajo en el Daily Show pasó de ser un comediante que había tenido un par de roles en algunas películas, no muy destacadas, para transformarse en una de las figuras de comentario político más importantes de Estados Unidos, a pesar de estar haciendo comedia con el comentario político. Trevor Noah aquí lo conocemos cuando todavía no tenía ese, o sea, no estaba ni cerca de terminar trabajando en el Daily Show, y llevaba apenas 2 años como comediante. Entonces, varias de las opiniones de los comediantes sudafricanos son que básicamente, ¿qué se cree este tipo que tiene apenas 2 años de experiencia y va a montar un show donde solamente él es el protagonista? O sea, tiene que tener 15 años de experiencia, etcétera. ¿Por qué hace chistes respecto de determinadas cosas que a nosotros no nos parecen bien? Había un par de comediantes blancos que tenían la actitud de ¿por qué los negros siempre tienen que hablar de la apartheid? Y la respuesta, o sea, es muy interesante en términos de la cultura sudafricana y del conflicto, cómo se vive hoy el conflicto que representa el apartheid y las consecuencias del término del apartheid y la figura del presidente Mandela, etcétera. O sea, porque es una figura que es muy, muy trascendente en la cultura sudafricana, muy, muy importante, que los marca en generaciones. Entonces, más allá de que conozcan o no conozcan al autor, me parece que es un documental muy interesante de ver, un poco para también acercarse a África de una manera un poco menos de comercial humanitario o de aventura culinaria turística. Así que les recomiendo eso. Si les gusta el trabajo de Trevor Noah, también pueden ver el otro especial, que ese sí ya es puramente comedia y es bastante, bastante bueno. Así que eso, búsquenlo en Netflix. El otro comentario que quería hacer es que me puse a leer la nueva serie de Ed Brubaker y Sean Phillips, que es Kill or Be Killed. No sé si lo has leído, Alberto. No, todavía no. Igual, insisto, yo prefiero cuando están completadas. ¿Ya acabó? No está ni cerca de acabar. De hecho, creo que Brubaker hablaba de que esta probablemente se transforme en una de las series más largas que ha hecho con Sean Phillips. Así que podríamos esperar que dure más que Fatal. En ese caso seguramente lo iré leyendo conforme apareciendo colecciones. Porque ya apareció el primer trade paperback, está a punto de aparecer, ya se completó el primer arco argumental. Y creo que Brubaker, y lo mencioné un poco cuando comentamos de Fade Out, creo que Brubaker está en una época ya como escritor maduro en que está empezando a jugar más con el medio narrativo que con la historia, sin descuidar la historia, pero creo que tiene mucho de su intención al momento de crear historias es también subvertir el género, de tomar elementos del tipo de historia del género en el cual está trabajando y utilizarlos de otra forma. En el caso de Kill or Be Killed, creo que hay un tema bastante interesante del juego del narrador, que es algo que en una historia que no tiene nada que ver, que es completamente distinta, que es de Fade Out, creo que fue lo que más me gustó, el tema de no tomar al narrador como alguien confiable. O sea, la historia en el fondo tiene, de Fade Out tenía dos narradores, tenía al protagonista como narrador en primera persona y a la historia propiamente tal. Creo que a uno le corresponde contrastar la narración con la historia y volver a juzgar al protagonista no en virtud de lo que él dice, sino de lo que él hace. Creo que esa es la parte más interesante de Fade Out. En el caso de Kill or Be Killed, no sé si esa es la misma intención, pero sí hay una serie de elementos que permiten empezar a sospechar de qué es lo que realmente es verdad de lo que está contando el protagonista o de lo que se está viendo en la página versus lo que está ocurriendo. La historia es que un joven que tiene una vida bastante miserable, que tiene una historia de problemas de depresión e intentos de suicidio, un día se intenta suicidar y es confrontado por un demonio que le dice que le salvó la vida y que a partir de ahora él va a tener que matar a una persona al mes si quiere seguir viviendo, porque de lo contrario se va a morir y se va a ir al infierno. Entonces él, bueno, al principio lo toma como una alucinación, pero de a poco se da cuenta que se empieza a morir lentamente y que si no encuentra a alguien a quien matar, se va a morir efectivamente y se va a ir al infierno. Entonces empieza desesperadamente a buscar a una persona respecto de la cual no sienta culpa por matarlo, porque tiene que ser la persona a la que mate, tiene que ser mala. Entonces lo que sospecho yo, y falta mucha historia como para averiguarlo, pero lo que sospecho yo es que aquí hay un juego respecto de cómo se crea la lógica que justifica a un asesino serial que tal vez pueda tener trastornos mentales, alucinaciones, etcétera. Esa es una respuesta. Otra es una historia que mezcla una historia de crimen con elementos sobrenaturales. Otra respuesta es una persona con algún tipo de trastorno psicológico y fantasía de poder. No lo sé. Creo que todas esas respuestas son posibles respecto de lo que se ve hasta el momento en la historia, y es bastante interesante. He escuchado algunos comentarios que son un poquito críticos respecto de cómo se desarrolla la historia, porque el personaje es un personaje que es patético en muchos sentidos y que por lo tanto es difícil empatizar con el personaje. Es un personaje al que se le tiene más lástima que un personaje con el cual uno se puede identificar. Buena parte de la rabia que siente el personaje cuando empieza ya a ejecutar personas es fácilmente cuestionable. No es una rabia que uno, en la cual uno pueda decir, ah, sí, yo sentiría lo mismo si estuviese en su lugar. Así que creo que es un poquito distinto de otras, o sea, es bastante distinto de otras historias que hemos leído de Ed Brubaker. A mí me ha resultado bastante interesante. Creo que es bastante ágil la lectura y tiene bastante elementos como para entretenerse respecto de cómo va a evolucionar el personaje. Creo que eso es lo interesante que tiene Kill or Be Killed. Okay. Pues sí, creo que lo hemos comentado varias veces. Creo que yo insisto, a la fecha no he leído un mal cómic de Ed Brubaker, menos cuando está con sus colores habituales. Generalmente es algo que vale mucho la pena. Insisto, pues aquí el único pero es que yo sí, ya hace mucho que no me agrada mucho la idea de estar leyendo cosas serializadas. El hecho también de la falta de tiempo y que no sabes cuándo va a ser el siguiente, porque es algo que tiene mucho que ver con esto. Y sin duda, es que ya comenté el primer arco, lo voy a llegar, porque pues también en el caso de Brubaker es ahí de quien desde hace unos años decidí esperar a que aparecieran los hardcovers, porque es la única edición en, sobre todo los hardcovers de lujo, que son generalmente de 11 o 12 números, es la única parte donde reimprime todo el material adicional que trae los números sueltos. Así es de que, pues, seguramente tendré que esperar hasta que culmine el segundo arco para que esto pase, pero veré si puedo ir leyendo el primer arco mientras eso sucede. Ok, no sé si tú leíste algo, te gustaría recomendar algo que ya leíste antes. Es una lectura reciente, también, ahora que hablábamos de Millar y que ya le tengo mala fe, insisto, mi gran problema con él es que muchas veces son mejores sus ideas que sus historias. De lado de la parte gráfica, pues creo que realmente nunca tienes pierde, porque me imagino que para lo menos es muy atractivo trabajar con Millar, porque saben que es una garantía de ventas, saben que les va a ir bien y que siempre existe la posibilidad de que el proyecto sea vendido a cine, lo que representa un ingreso adicional. Así es de que el hecho de que Millar pueda conseguir de manera consistente buenos colaboradores artísticos, pues ya no debiera sorprender a nadie. Además, por cuestiones de trabajo, eventualmente termino por tener que leer todo, porque probablemente me tengo que traducirlo. Y de lo que decíamos, que hay algunos artistas que pueden hacer que sea más atractivo, pues finalmente se completó hace unos meses Empress, y decidí echarle un vistazo hace un par de semanas. Y ya leí la circunstancia, es una serie de 7 números, el tomo compilatorio finalmente apareció hace algunas semanas, justo antes de mi cumpleaños. Fue uno de mis autorregalos, que debe estar por llegar en estos días, pero el tomo en pasta dura. Pero ya pude leer la serie, que me imagino que eventualmente será publicada en México por Panini, y pues con un poco de suerte seguramente me tocará traducirla. En este caso, Impress, pues colabora Stuart Timonen, que funge aquí como el co-creador de la misma, quien hace equipo con su editado de cabecera, que es Weibon Grobatia, que es un equipo artístico, tiene ya varios años trabajando juntos, y es sumamente capaz el trabajo de estos dos artistas. La premisa de la historia... lidia con la esposa de un dictador intergaláctico, quien decide que ya no quiere vivir al lado de su marido y por lo tanto decide fugarse del imperio y llevarse a sus hijos, porque no piensa permitir que estos sigan siendo criados a la sombra de este terrible y despiadado dictador. Por ahí en alguna parte veía la comparación que decías: imagina que eres la esposa de Miguel Despiadado y un día decides fugarte para no permitir que él se encargue de criar a tus hijos. Básicamente esa es la premisa de que esto parte. Y una de las cosas que me sorprendió al empezar la historia es descubrir que no es una historia de ciencia ficción que tenga lugar en una galaxia remota o en un planeta distante, sino que empieza en la Tierra. Y lo que se nos dice es que esto es hace 65 millones de años, cuando esta es la civilización que fueron los primeros habitantes de la Tierra. Básicamente es la era de los dinosaurios y tenemos un imperio establecido en la Tierra. Es algo que pues le da un giro que no afecta mayormente el desarrollo de la historia, más allá de algunas menciones que se hacen hacia la naturaleza de los imperios, y levantarse y crecer y eventualmente caer y desaparecer sin dejar huella. Más si estamos hablando de millones de años, porque eso es algo que tiene mucho sentido. Pero lo interesante es que se trata de un cómic de aventuras. Tenemos la figura de esta reina que decide escapar, que lleva por nombre Emporia, quien su fuga se da asistida por el jefe de su equipo de seguridad, su guardaespaldas, el llamado Dane Havelock, capitán en el ejército de su marido, quien le dice que él le debe lealtad a ella, solamente a ella, por lo tanto piensa apoyarle en su plan para escapar. En cuanto a sus hijos, tenemos a una chica adolescente, Ayn, que no está segura de querer irse. Ella está convencida de que su lugar es al lado de su padre y opone esta idea de fugarse, sobre todo porque sospecha que hay algún romance entre su madre y el guardaespaldas. El segundo hijo es un muchacho, no sé, no nunca queda claro, pero yo diría que tiene unos 12, tal vez 13 años, y es alguien que menciona que es un nerd que se la pasa todo el tiempo conviviendo con libros y que tiene gran talento para armar y desarmar máquinas. El tercer hijo pues es un bebé de brazos que lleva por nombre Puck, y es con estos niños que se dan a la fuga robándose una nave y ejecutando un atrevido plan para lograr rebasar las defensas planetarias que tiene el imperio montadas, con la intención de poder llegar hasta un lugar donde se pueda esconder. A través de un flashback descubrimos que Emporia conoció al rey Morax mientras trabajaba como mesera en una nave de placer. Él le dice que no tiene pinta de mesera. Le dice: no soy una mesera, estoy cubriendo el turno de una amiga. Y dice: porque hay algo, un cierto área de realeza a tu alrededor y creo que debemos aprovecharlo. Entonces, quiero que le informes a tu jefe que ya no vas a trabajar aquí, porque de ahora en adelante vas a ser mi esposa y tu trabajo será darme hijos saludables. Y dice: la única condición es que no quiero que me digas absolutamente nada de tu pasado, no quiero saber qué hacías, y lo que me concierne tu vida empieza el día de hoy. Y si en algún momento emites el nombre de alguien de tu pasado, es alguien que será ejecutado de inmediato. Ella accede y se va con él. Ahí el flashback regresa al presente y vemos como la reina con sus hijos y el guardaespaldas siguen saltando de un planeta a otro con un plan en mente de dónde es que desea escapar, justamente aprovechando la noción de que su marido no sabe nada de su pasado antes del día que la conoció. El arte de Damon para cosas de ciencia ficción es algo que se presta de una manera increíble. Tiene una narrativa muy dinámica y muy clara, y tiene un talento especial cuando se trata de dibujar naves espaciales, tecnología y ciudades extraterrestres. Entonces, visualmente, el cómic es deleite. El ritmo narrativo es bastante ágil, algo que me llamó la atención cuando se anunció el proyecto. Este no fue publicado a través de Image, como suele pasar con los proyectos del Miller World, sino que se dio a través de Icon, el sello de cómics de autor de Marvel. Creo que en su momento, cuando se dio la noticia, especulábamos que probablemente se debía a que había todavía algún contrato de exclusividad de Image con Marvel que no le permitía publicar en parte. Me imagino que ese fue el caso. Pero cuando se dieron esas primeras entrevistas, me llamó la atención que Miller decía que quería dejar un poquito atrás la oscuridad y los cómics hiperviolentos y concentrarse un poquito más en la aventura y la diversión. Es algo que funcionó muy bien en Starlight, y en este caso también es así. El ritmo es bastante rápido, los 7 números se leen de una manera muy, muy rápida. Sin ningún problema se pueden sentar y en un par de horas la van a ver completado sin mayor problema, y eso deteniéndose a apreciar el arte de Immonen. Y lo que tienes que tener un final abierto, porque cuenta toda la historia del escape y cómo se da la resolución, y sin embargo deja algunos cabos sueltos que quedan pendientes para un eventual volumen 2 que pues no se ha anunciado, no hay idea de cuándo pudiera darse. En general me parece que es una serie muy muy entretenida. El arte, insisto, si está en el caso de Esteban, que no les gustan las historias de Millar, pues creo que en este caso, al igual que en Chrononauts, el arte es lo que hará que valga la pena si deciden comprarlo. Pero a mi juicio se trata de una historia igual relativamente simple, pero bastante entretenida, bien ejecutada. Es otro proyecto que Miller ya vendió los derechos para hacer una película. Así es de que pues esa es otra razón por la que seguramente habrá interés por conocer la historia antes de que sea llevada a la pantalla. En este caso ya hay una compañía productora e incluso un guionista que ya está trabajando en la adaptación. El guionista es el responsable de la más reciente película de Triple X, El regreso de Xander Cage. Así es de que pues si se trata de escribir acción sin mucho peso dramático en la historia detrás de, pues creo que es la elección adecuada para el proyecto. Si deciden echarle un vistazo, es un cómic bastante entretenido, con personajes que resultan interesantes y que va sembrando algunas pequeñas pistas a la historia que hacen pensar que sí hay algo más de sustancia detrás de esta historia de acción que se desarrolla de una forma muy muy ágil y rápida a lo largo de estas aproximadamente 150 páginas de historia. Ok, con eso estamos llegando al final del podcast, Alberto. Si querías agregar algo más, ya no nos queda tiempo. Así que empezamos a despedirnos. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook en www.facebook.com/comicverso. También estamos en Twitter. Nos pueden encontrar como @comicverso. Alberto, ¿lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden ubicar como epedreros. También nos pueden escribir un correo electrónico comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. También tenemos un Tumblr que ya no actualizamos. Recuerden que tenemos nuestra campaña de Patreon, donde pueden enterarse de nuestras recompensas y hacer las colaboraciones, sugerirnos recompensas distintas en el caso de que no les parezcan las que hemos establecido. Y la página donde lo pueden encontrar es www.patreon.com/comicverso, que hay un link en la página del blog, ahí lo pueden encontrar. Si nos siguen a través de iTunes y no han dejado todavía un comentario y les gusta nuestro podcast, por favor, dejen un comentario positivo. Eso ayuda a que aparezcamos dentro de las búsquedas destacadas de iTunes. Me toca a mí la canción esta semana, Alberto, ¿no? Así es, en la segunda entrega de esta semana. No van a ser dos entregas en la misma semana. Son dos grabaciones, pero van a aparecer en fechas distintas. En fin, dejemos el espacio-tiempo a un lado. Voy a poner una canción de un grupo que descubrí hace poco, que es un grupo de cumbia que se llama Cepamoya, todo junto, una frase chilena que no sé si se entiende en otros lados, pero da a entender que hay un responsable no identificado de algo, que es Pregúntale a Moya o Cepamoya, es alguien que no existe y que es el responsable de algún problema. Y la canción es Mi historia entre tus dedos, que es un cover de una canción romántica italiana de mediados de los 90 de un cantante que se llama Gianluca Grignani, que hasta donde yo sé no hizo nada más, pero que es una canción que me gusta y me sorprendió verla en tono de cumbia, así que eso, es todo lo que puedo decir respecto de esta canción y espero que les guste. habitantes del futuro, donde sea que estén, y en el momento que sea que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima. Que te ve, te marchas y que no quisiera yo impedírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo. No hablaré de esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que por cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno igual que yo. Me amigos, amigos, ¿para qué, maldita sea? A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Puede parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas, ¿sabes qué? Se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirte un poquito más seguro, un poquito más seguro. Y solo quieres y decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú, y se lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre los dedos. Y luego márchate, porque de mí no debieras preocuparte y no debes provocarte. Que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras. Me acordaré de esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho, que mis problemas, sabes que te llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirte un poquito más seguro, un poquito más seguro. Lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia.